Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer. Buen día. Un día como hoy, de 1587, salía la primera exportación argentina elaborada industrialmente rumbo a Brasil. Hoy es el Día de la Industria. El presidente de la Nación no va a ir a la conmemoración del Día de la Industria, tampoco va a ir el candidato más votado en las PASO porque está en España, pero es coherente que Macri no vaya en el Día de la Industria, a pesar de que su padre fundaron la industria automotriz. Porque en realidad, desde que llegó a la presidencia de la República, se dedicó a jugar con la patria financiera. Para hacer un poco de memoria, para que rápidamente nos demos cuenta quiénes son los que en la Argentina viven incendiándola y quiénes los bomberos para apagar el incendio, en 1946, Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa. En 1955, a la Argentina le debían dinero. Es decir, éramos un país acreedor. El golpe de Estado de la fusiladora nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional y en 2 años de ser un país acreedor, pasamos a ser un país deudor. O sea, primera gran noticia para el mundo externo de una Argentina dependiente, la dan Raúl Prebisch y Eugenio Blanco, 2 radicales, Prebisch, el que trajo la idea del fondo, Eugenio Blanco, el ministro de Aramburu. Después de eso, siguieron los gobiernos haciendo de las suyas, y otra vez un golpe de Estado contra el peronismo, el último golpe de Estado en el 76, lo trae a Martínez de Hoz con la tablita. Y comienza la dolarización, es decir, comienza a perder valor el peso argentino y ya se traslada todo a que mejor era ahorrar en dólares. Termina esto y otra vez hubo que apagar el incendio. Pero más allá de estas circunstancias, en el 2001 se produce otra crisis a la que anteriormente la había producido el gobierno de Alfonsín. He aquí entonces quiénes son los que han creado los incendios y quiénes son los bomberos. Miren, en el año 73 tuvo que salir a pagar el endeudamiento de la Revolución Argentina. Y ahí se bajó la deuda de 11.000 millones a 8.000. Vino el otro golpe de Estado. Cuando se fueron la habían dejado en 40.000 millones. ¿Para qué seguir si la historia ya la hemos contado muchas veces? Esto que ocurrió en el día de ayer, en un domingo, demuestra la improvisación constante y permanente del gobierno de la ciocracia y demuestra además que no tienen la menor idea cómo salir de la crisis. Pero tiene que quedar claro para el que está escuchando entonces quiénes son los que crean los problemas y quiénes los que traen las soluciones. ¿Qué hicieron en la campaña? Diciendo que si no ganaba Macri nos íbamos a Venezuela, que el regreso del kirchnerismo, cuando en realidad era el peronismo en su conjunto más un montón de otras fuerzas, un frente mucho más generoso, donde el kirchnerismo era una parte, pero trataron de instalar el regreso del kirchnerismo como una cuestión endémica y que entonces todo iba a volver y que iba a volver el cepo y que iba a haber el control cambiario. Bueno, ayer anunciaron el cepo y el control cambiario. Por eso decimos permanentemente, nunca nadie nos llevó tan cerca de Venezuela como Mauricio Macri. Jamás, nunca. Pero por otro lado, durante el gobierno anterior se pagaron 200.000 millones de dólares de intereses. Así que el mundo financiero está absolutamente tranquilo con que regrese esa política, porque la hemos pagado todos los endeudamientos, incluso los de la dictadura, que debían haberse investigado. Y ahora es mucho más grave, porque esta deuda la está creando un gobierno constitucional que llegó por el voto ciudadano. Ahora, ¿qué medidas se han tomado en un domingo donde el presidente estaba con un ojo mirando el partido de River Boca y con otro ojo tratando de ver la economía, totalmente ido de la realidad argentina y esperando que otros hagan el trabajo? Porque eso es la ciocracia, un presidente de directorio con gerentes que hacen cosas. Por eso no cambió el gabinete, por eso solamente el fugado ministro de Hacienda anterior, que no apareció después de haber hecho el desastre que hizo, fue el único cambio. Y a pesar de que todos le dijeron que lo echaran al jefe de gabinete, no lo echó y confirmó a todo el mundo, porque él necesita un directorio de cómplices que lo acompañen en su desastre. No necesita el mejor gabinete de los últimos 50 años como alguna vez le quiso hacer creer a la sociedad argentina. Pero pensemos en qué cosas son las que regresan. Miren, en lugar de hacer un feriado bancario para poder pensar tranquilo, van a hacer todo al revés. Se reunieron con algunos representantes de los bancos y el presidente del Banco Central y le pidieron que atiendan los bancos hasta las 5 de la tarde. No es que todos los bancos van a estar abiertos hasta las 5. Algunos van a dejar que la gente que entró hasta antes de las 3 de la tarde la sigan atendiendo hasta que se vaya el último. Que le entreguen los dólares que pidan. Los que tienen dinero depositado en moneda extranjera pueden retirar todas las cifras que tengan depositada. Y los que son personas físicas que quieren comprar dólares pueden comprar hasta 10.000 dólares por mes. Y a las personas jurídicas, esto es, a las entidades, le están obligando a los que exportan que liquiden las divisas en 5 días del dinero que reciben por las exportaciones argentinas y lo transformen en el mercado cambiario en pesos. ¿Pero qué ocurre? Todo lo que le había prometido el campo que iba a hacer a Macri, con liquidaciones semestrales y con liquidaciones mensuales en un momento y demás, no solo que no la cumplieron, sino que el 95% de ese dinero ya quedó en el exterior, no lo repatriaron. Están dando vuelta en los fondos buitres por allí, o en, vaya a saber en qué paraíso fiscal, o vaya a saber en qué cuenta bancaria externa. Porque no lo repatriaron, lo dejaron afuera. Es decir, esta medida, que podía haber sido precautoria en algún otro momento, llega tarde como todas las cosas que hicieron, porque lo único que les importa es inventar para ver cómo llegan a fin de diciembre. Ayer, Macri tomó el teléfono y lo llamó a Trump. ¿Para qué lo llamó el presidente de Estados Unidos? Para pedirle que la Reserva Federal le mande 20 mil millones de dólares en billetes frescos para que haya billete dólar, y le dijo a su vez en la reunión que tuvieron los banqueros con el presidente del Banco Central, no todos, algunos banqueros, que si tienen problema de encaje y no tienen dólares, las letras del Tesoro se las manden al Central, que el Central le va a dar los dólares vivos. Esos 20 mil millones de dólares en billete, olvídense que tengamos el respaldo necesario para darlo. Obviamente están haciéndole creer a todo el mundo que tenemos reserva por 50 mil millones. No es cierto, porque no solamente no tenemos esas reservas líquidas, sino que son letras y cosas compradas al exterior. Entre ellos, el juego con las monedas chinas, que nos permite determinados giros. ¿Qué quiere decir? Que quieren demostrar hasta el último momento que ellos están bien parados frente a la divisa gringa y que entonces la gente pueda pedir sus dólares y ellos se los van a dar. Entonces, como 20 mil millones de dólares de la Reserva Federal no pueden salir así nomás para un país, lo llamó por teléfono a Trump para pedírsela. Ese dinero va a llegar seguramente hoy, y cuando llegue ese dinero, habrá billetes frescos. Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir cuando se abran los bancos? Ya han instalado en la sociedad el miedo a una corrida bancaria, no solamente a la corrida de la moneda gringa. Y con las medidas que han anunciado, que anunció el ministro, lo que vuelve es el mercado paralelo. El regreso del mercado paralelo significa, para llamarlo con esa poética definición de dólar blue, cuando en realidad es el dólar que se maneja en el mercado negro, vuelve otra vez a regir en la Argentina. Es decir, los cambistas van a hacer su agosto en pleno septiembre. Frente a esto y ante esta situación, hay algo que todavía no quedó resuelto. Y lo que no ha quedado resuelto es saber qué va a pasar con lo que haga la gente en el día de hoy y con lo que hagan también los exportadores, que ya venían acostumbrados a dejar el dinero en el exterior y que ahora lo tienen que liquidar en 5 días. ¿Lo van a hacer? ¿Van a mermar las exportaciones? ¿El dinero va a llegar? ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, no lo sabemos. Pero mientras tanto, tenemos que ponernos a pensar que quieren recuperar las letras del Tesoro para aquellos bancos que no tengan liquidez. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Le van a tirar los papelitos firmados por el propio Tesoro y se van a llevar los dólares. Pero además de esto, cuando estamos hablando de que el dólar subió 15 pesos en 21 días, ¿ustedes qué piensan que va a pasar en el mercado paralelo, que a partir de hoy vuelve a tener fuerza? También habrá 2 dólares, uno, el oficial, y otro, el que se compra en negro. Pero por otro lado, hay una cuestión central en todo esto, y que es el problema que tienen un montón de situaciones que hay que arreglar. Una de ellas, el tema de los combustibles. ¿Qué van a hacer? Le van a autorizar a los mayoristas que manejen precios. Por lo tanto, de una forma o de otra, el aumento de combustible vendrá, porque si no, no van a sacar el petróleo de los pozos y nos vamos a quedar sin combustible. Y si no hay combustible, hay desabastecimiento. Además de esto que le estoy diciendo, viene el gran embargo que tienen todas las pymes, con problemas desde embargo impositivos hasta embargos de todo tipo, porque su giro económico quedó absolutamente comprometido, más allá de las que ya quebraron y cerraron y no funcionan más. ¿Cómo lo van a resolver? No se sabe. ¿Cómo van a hacer aquellas entidades que a lo mejor pusieron sus ahorros en dólares para protegerse de la escalada y lo tengan que sacar? Bueno, muchas pymes son personas físicas, es decir, son sociedad de responsabilidad limitada, pero de hecho no están constituidas. Entonces, si tiene más de 10.000 para retirar por mes porque tiene que pagar los sueldos o lo que fuera, no lo va a poder hacer. Más de 10.000 no le van a dar. Por otra parte, estamos con deudas vencidas de una enorme cantidad de la población argentina, de gente que se ha endeudado en créditos para pagar tarifazos. En la enorme cantidad de cheques rebotados, un 30% de gente que no paga las expensas. Yo, por contarle algunas de las cosas que están pasando en este momento, más allá de estas medidas. Se van las reservas, nos quedamos sin reservas. Se van a timbiar todas las reservas del país, la suya, la mía, la de todos los argentinos. Este colapso bursátil que han creado, no lo pueden resolver. Estas medidas son hasta el 31 de diciembre, pero el colapso bursátil, con todas las acciones argentinas caídas en el exterior y en el mercado local, no lo pueden resolver. Es decir, se les terminó el piripipí del cepo y el corralito y el control de cambio, las barbaridades del gobierno anterior que asfixiaban la libre empresa, el libre criterio y no sé cuántas otras cosas que usaron para hacer exactamente lo mismo, pero después que rifaron la economía argentina. Miren, es de una magnitud, le decíamos hace un tiempo, la crisis que estamos viviendo, que todavía no se ha dado cuenta la población. Es una improvisación constante y permanente. Ayer, un domingo, se pusieron a trabajar en un día domingo. Imagínense ustedes, para que la geocracia trabaje un domingo, lo complicado de la situación, ¿no? Bueno, el boletín oficial de la República Argentina, en su primera sección, habla de legislación y avisos oficiales, publica el decreto sobre el mercado cambiario y la deuda pública, que es el decreto 609, y un DNU también del presidente, y se hizo conocido con la firma de los ministros respectivos y del presidente de la República. Pero la circular del Banco Central de la República Argentina, que en la circular 805, dice en el comienzo: nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta institución adoptó la resolución en la que su parte pertinente, a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre del 2019, se dispone lo siguiente. Y se anuncian las medidas que más o menos bosquejamos, que después se las vamos a ampliar. ¿Qué quiere decir? Que estamos con un control cambiario. Los bancos podrán trabajar hasta las 5 de la tarde para entregar dólares. Le pedimos 20.000 millones de billetes frescos a la Reserva Federal para que haya liquidez. Y si no alcanza, si los bancos no tienen el dinero vivo, el central se lo va a mandar. Dicho de otra palabra, en la timba financiera cubren la espalda de los bancos y le hacen creer a la sociedad argentina que todo está bajo control. Es mentira, nada está bajo control, se ha perdido el control absoluto del rumbo del país y no saben cómo salir. Esta situación es muy compleja y requiere de un temple especial, porque el señor Mauricio Macri deberá presentarse a un debate público del resto de los 6 candidatos presidenciales que pasaron las PASO. ¿Y con qué cara se va a prestar a un debate y qué cosas puede decir para recuperar el voto? ¿Ustedes creen que Macri irá al debate presidencial? Y si no va, la sanción es que no pueden hacer publicidad del sector que él representa. ¿Llegaremos al debate presidencial con Macri? ¿Irá a poner la cara para decir lo impresentable de la situación frente a 6 que lo van a estar atacando? ¿Qué cosas cree usted que está pensando el ingeniero seocrático que gobierna la Argentina en este momento? ¿Le importará el destino suyo, nuestro, de la emergencia alimentaria, que hasta la iglesia se lo pide a gritos y no la hacen? ¿Qué le preocupará? ¿O le preocupará tener que poner la cara en un debate en Santa Fe donde se va a hacer y donde deberá explicar lo que era tan fácil en la campaña preelectoral y que este programa dijo hace mucho tiempo que era el gobierno de los globos? Lamentablemente nos han llevado a chocar la bicicleta y ahora no saben cómo seguir porque atrás de esto está el abismo. Quieren disfrazar de solvencia con puertas de los bancos abiertas hasta las 5 de la tarde, pero atención que atrás de esto no aparezca la corrida bancaria. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 22 minutos después de las 6 de la mañana, 7-8 la sensación térmica y la temperatura en Buenos Aires, porque no hay viento de superficie, se anuncian lluvias para el día de hoy aisladas y 15 grados de máxima. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El día de la industria argentina. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Viendo cómo está la cosa, mal. Mal, ¿no? Sí, además, si vos ves lo que es las medidas cambiarias y yo te leo lo que expresaron en el comunicado, es para cortarse las venas. Porque directamente nos llevan a, como decís vos, al reflorecimiento del mercado negro. Las medidas cambiarias dicen que todos los ingresos por las exportaciones deberán ingresar al país en las condiciones que establezca el Banco Central. Y el comunicado también dice que las medidas son para proteger la estabilidad cambiaria y ahorrista y el último recurso buscando evitar el estallido es control cambiario, restricción a la compra de dólares y liquidación inmediata obligatoria para exportadores. Las grandes empresas exportadoras como cerealeras o petroleras tienen que solicitar la autorización del Banco de la Central de la República Argentina para acceder al mercado de compras y de cambio para la compra de moneda extranjera. Y las transferencias al exterior se verán requerir autorización previa. Se autoriza el pago de impuestos con títulos de la deuda en default, se prohíbe la compra de dólares a través de operadores contando con liquidación, se dispone un tope de compra mensual de $10,000 para personas fijas y no se fijan restricciones para la extradición. Y no habrá feriado bancario. Y desde hoy, el horario de atención al público se extenderán los bancos hasta las 17, con lo cual yo pienso que las colas de gente tratando de sacar sus pequeños plazos fijos para salvar el poco dinero que tienen ahorrado va a ser impresionante. Matías Gutiérrez Girau, que es el gerente de emisión de normas, y Agustín Torcasi, que es el subgerente general de regulación financiera, son los que firman parte de lo que dijo Diego recién del comunicado del Banco Central de la República Argentina, cuya circular es la 805, y que en su articulado número 1 o primero dice: los cobros de exportaciones de bienes correspondientes a permisos de embarques oficializados a partir del 2-9 del 19, o sea de hoy, deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios dentro de los siguientes plazos máximos. A. Operaciones con vinculadas y o exportaciones de bienes correspondientes a los capítulos y a las posiciones arancelarias incluidas en el primer cuadro del anexo de la resolución número 57 del 2016 de la Secretaría de Comercio, 15 días corrida. Repito esto, vuelven a lo que criticaron durante toda la campaña y durante 3 años y medio. Número 57 del 2016, gobernado Cristina Fernández, Secretaría de Comercio, estaba Guillermo Moreno. B. Resto de las operaciones se deben liquidar en los 180 días corridos. Independientemente de los plazos máximos procesales de los cobros de exportaciones, deberán ser ingresadas y liquidadas en los mercados locales de cambio dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro. El punto 2. Las exportaciones oficializadas con anticipación al 2 de septiembre se encuentran pendientes de cobro, que se encuentran pendientes de cobro a la fecha, así como los nuevos anticipos prefinancieros deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro desembolsos en el exterior del país. Es decir, aquellos que exportaron antes de estas medidas pero todavía no la cobraron, cuando venga la plata o cuando la cobren la tienen que traer al país y liquidarla aquí. Yo me pregunto, mientras tanto, si no lo hacen, ¿qué van a hacer, no? El punto 3. Se admitirá la aplicación de cobros de exportaciones a la cancelación de anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones en los siguientes casos. A. Prefinanciaciones y financiaciones otorgadas o garantizadas por entidades financieras locales. B. Prefinanciaciones, anticipos y financiaciones ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios, declaraciones de relevamiento de deuda externa privada. C. Préstamos financieros con contratos vigentes al 31-8 del 19, cuyas condiciones prevén la atención de los servicios mediante la aplicación en el exterior del flujo de fondos de exportaciones. El resto de las aplicaciones regulará la conformidad del Banco Central. Bueno, para no entrar en cosas técnicas que a los oyentes de pronto no les interesa o no entienden, o son complejas, digamos que así comienza esta circular de 4 páginas del Banco Central de la República Argentina, que ayer se la giraron a los bancos del país, un día domingo, para que hoy, al abrir sus gestiones operativas, sepan a qué atenerse. Y también, por supuesto, en este grupo, la novedad a los portadores. ¿Qué decías, Diego? Hola. Sí, ¿qué decías? No decía nada, le estaba contestando a Kepa que me mostraba algo. Bueno, Kepa, ¿qué pasó con el fútbol? Bueno, un empate 0-0 en un muy pobre partido en el Superclásico, en el Monumental, entre River y Boca. Eso fue, además de la victoria de San Lorenzo, que es único líder, hay que destacarlo, y la vuelta al triunfo de Racing, ¿no? Que le ganó con bastante polémica, Godoy Cruz de local 3-1. Sí, de cualquier manera Racing lo que hizo fue volver al juego que tenía, yo diría, hace ya varios meses, hasta el partido con Tigre, podemos decir, el que ganó 2-1, volvió al triunfo, desde esa época que no ganaba, 11 partidos sin ganar, pero al margen de eso volvió al ritmo, es decir, a tocar de primera, a tener estado físico, a correr. Así que, bueno, veremos si eso se continúa o ahora viene un parate, ¿no? Sí, ahora hay un parate porque la selección juega dos encuentros por fecha FIFA. Exacto, con Chile y con México. Hay que ver entonces, en ese mientras tanto, si se aprovecha para seguir con el estado físico. Yo lo vi con un estado físico cambiante, lo vi mejor. A Racing lo vi como cuando apuntaba como uno de los mejores equipos del año pasado. Sí, además no se la hizo fácil, Godoy Cruz le dio bastante trabajo, sobre todo en el primer tiempo. Para suerte para Racing lo puedo definir en esa etapa, y ya en el segundo tiempo la cosa fue mucho más sencilla, ¿no? Se abrió el arco después de mucho tiempo. Claro. ¿No? Y fue fundamental, me parece, que los dos veteranos jugaran adelante, y lo echaron, lo terminaron expulsando al Curry, al que entró en reemplazo. Cristaldo, sí, a Jonathan Cristaldo. Sí. Al Churri. Al Churri Cristaldo. Y así que yo supongo que el ex jugador de San Lorenzo se perfila como para, en caso de recambio en un partido que va a jugar con Gimnasia la próxima fecha, que perdía su entrenador. Es un partido difícil, ¿eh? Sí, sí, porque además Gimnasia es el último equipo. ¿Y quién se hace cargo de Gimnasia? Y bueno, están hablando de la posibilidad de, no creo que Falcioni no va a ser el técnico, pues no está en condiciones físicas de serlo. Además le van a ofrecer de Banfield, que también se quedó sin técnico, para reemplazar a Hernán Crespo, que se haga cargo de como manager del equipo y que designe a un entrenador. Está muy complicada la situación de Gimnasia, que tiene un punto sobre cinco. Un punto, tiene solamente un punto a lo que va del campeonato en cinco fechas. Está último junto a Central Córdoba de Santiago del Estero con un punto de promedio, y Central está más arriba con unos 175. O sea, está a 10 puntos de Rosario Central, que es el último equipo que se está yendo al descenso. Así que está muy complicada. También decían la posibilidad de que le ofrezcan el cargo a Maradona. Me parece que no sería. A mí me parece que tendrían que ir a buscar un especialista en el tema del descenso, y el que está sin trabajo es Caruso Lombardi. Así que no me extrañaría que Caruso Lombardi empiece a sonar como hombre para hacerse cargo de Gimnasia y Grima La Plata en este momento, ¿no? Bueno, después continuamos porque ganaron San Lorenzo y Racing, empataron River y Boca y perdió Independiente, y estaremos con todos los resultados. 6:32 PM. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy, como dijiste bien en el inicio del programa, conmemoramos el Día de la Industria Nacional en memoria del primer embarque hacia el exterior. Pero también tendríamos que conmemorar el día que comenzaba la práctica de la corrupción y la coima en la Argentina. Desde 1941 se celebra en la Argentina todos los 2 de septiembre como el Día de la Industria Nacional, en homenaje a la primera exportación realizada desde el puerto de Buenos Aires. Ese día partió de Buenos Aires una embarcación llamada San Antonio rumbo a Brasil, con el primer embarque que se exportó en la historia nacional, que costaba de productos textiles regionales como lana, frazadas, lienzos, sombreros y otras manufacturas provenientes de Tucumán, que habían sido elaboradas en Santiago del Estero. Por esa razón se conmemora el Día de la Industria. En medio de una economía sumamente artesanal y básica, nació la primera exportación. Eran largas las distancias y las normas del comercio hispano, y no eran fáciles de cumplir, y así todo, la fortaleza de estos primeros trabajadores y pobladores pudo más, y se logró el primer paso tan complicado. El 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, se recuerda que ese día la carabela San Antonio zarpó del Riachuelo rumbo a Brasil al mando de Antonio Pereira, con un cargamento fletado por el obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria, llevando tejidos, bolsas de harina de Santiago del Estero y barras de plata de Potosí camufladas, cuya exportación estaba prohibida. Es decir, que la primera exportación argentina encubría un contrabando y comercio ilegal. El gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, lo denunció y trató de destituir a Vitoria, quien de paso ya lo había excomulgado dos veces. No lo logró, pero mandó colgar a un socio de Vitoria que había matado 11 indios y abusado de un número de indias de la que murieron 6. El gobernador le escribió al rey Felipe II que el obispo amedrentaba a sus vasallos con excomuniones y que su vida no era la de un prelado, sino la de un comerciante. El obispo no se amedrentó y le llevó al gobernador de Bahía, Manuel Téllez Barreto, 1.015 marcos de plata blanca y 39 de oro de 8 onzas, 370 pesos de oro de 22 quilates, dos cadenas y 15 marcos de plata labrada, primer antecedente de coimas probado en la Argentina. La nave emprendió el regreso con 120 esclavos para las minas de Potosí y varias decenas de campanas y cacerolas, pero el pirata Cavendish robó la mercadería y los cautivos. Vitoria hizo entonces voto de pobreza y caminó semidesnudo a Buenos Aires para de regreso a su diócesis al año siguiente vender los primeros 60 esclavos a Potosí y compró un navío en el que embarcó a Brasil toneladas de lingotes de plata, pero el barco se hundió frente al Uruguay, donde los náufragos enterraron el botín hasta que los rescató una expedición del gobernador de Buenos Aires, Torres de Navarrete, quien retuvo una parte y repartió el metal entre los vecinos de la ciudad. El cabildo de Tucumán acusó entonces a Vitoria de ser marrano, es decir, un judío que practicaba su antigua fe, y el prelado fue separado de su diócesis. Hoy conmemoramos el Día de la Industria Argentina y el primer embarque de comercio exterior, que era la excusa, además, para contrabandear lingotes de plata hacia Brasil, y en los pañales de nuestra querida Argentina se iniciaba la corrupción y la coima de manos de un obispo de una de las grandes diócesis del interior del país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Simultáneamente con el comunicado del Banco Central, el Boletín Oficial de la República Argentina también publicó, en vísperas de, o durante un domingo y en vísperas del día 2, bajo el título Mercado Cambiario, Deuda Pública, Decreto 609 y DNU, del Presidente de la República, dice: visto el expediente 2019 y todos los datos del expediente, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, la Ley 31.683, el texto ordenado de 1998 y sus modificaciones, y el decreto 596 del 26 de agosto del 2019, y considerando que ante diversos factores que impactan en la evolución de la economía argentina y de la incertidumbre provocada en los mercados financieros, el Poder Ejecutivo Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores. Que en ese marco, mediante el decreto 596 del 28 de agosto del 2019, se establecieron una serie de medidas tendientes al recomponer el programa financiero con el objeto de crear un marco sustentable para la deuda pública, que ante los recientes acontecimientos económicos financieros desencadenados de público conocimiento y la incertidumbre generalizada en el marco del proceso de elecciones en curso, es necesario adoptar medidas transitorias y urgentes para regular con mayor intensidad el régimen cambiario y de esa forma fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambio, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de flujos financieros sobre la economía real, que conforme surge del inciso del artículo del 29 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, debe adjudicar las normas reglamentarias del régimen de cambio y ejercer la fiscalización que el cumplimiento exija, y entonces justifica las normas que después da el central en el boletín oficial que se publicó también el día domingo a los efectos de que no haya discusión ni dudas. El artículo 12 de todas las disposiciones dice: comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial, archívese, Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Guillermo Javier Dietrich, Dante Sica, Jorge Marcelo Fourier, Oscar Raúl Aguad, Alejandro Finocchiaro, Carolina Stanley, Luis Miguel Echevere, Germán Carlos Garabano, Patricia Bullrich, Jorge Roberto Lerena Lacunza, para que no nos olvidemos de quiénes son los nombres y apellidos de El Corralito y el Cepo Macrista. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Completamos toda la información de la fecha quinta del fútbol. Bien, para antes, Miguel, vamos con la actualidad del Mundial de Básquet. Está jugando Argentina, tercer cuarto, faltan 4:20 para el final del mismo. Está ganando el equipo de Sergio Hernández 61-53 a Nigeria. Entonces, recordamos los resultados de la quinta fecha. Comenzó el viernes con la victoria de Lanús ante Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0. Vélez de visitante en La Plata le ganó a Estudiantes 1-0. Y Defensa y Justicia y Banfield, que perdió a su entrenador, dejó de ser el mismo Hernán Crespo, igualaron 0-0. El sábado Argentinos le ganó a Gimnasia y Grima La Plata 1-0. También se fue el Indio Ortiz del conjunto platense. El puntero del campeonato San Lorenzo superó de local a Unión 2-1. En Paraná Patronato le ganó a Independiente 1-0. Y en Avellaneda Racing dio cuenta de Godoy Cruz superándolo 3-1. Ayer se completó la fecha con 5 partidos, 2 a las 11 de la mañana. Atlético Tucumán le ganó a Arsenal 1-0, Colón y Rosario Central igualaron 1-1, 2 a las 13:15, Talleres de Córdoba le ganó a Aldo Civi 2-1, y Newell's Old Boys en Rosario, Huracán 4-1, y lo dicho, el clásico River y Boca 0-0. La tabla de posiciones: San Lorenzo líder con 13, Boca 11, Talleres de Córdoba, Lanús, Patronato 10, Newell's, Arsenal, Newell's con un partido menos, Arsenal, Central, Argentinos 9, River 8, Vélez 7, Independiente, que también tiene un partido menos, Estudiantes, Racing, Atlético Tucumán 6, Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero 5, Aldo Civi de Mar del Plata, Banfield, Unión, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia 4, Godoy Cruz de Mendoza 3, Gimnasia y Esgrima La Plata cierra con 1, y en los promedios Rosario Central, los tres últimos son Rosario Central 1.175, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Grima La Plata con un punto de promedio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, ayer domingo publicaste en nuestra página de Rensis, Ayer y Hoy en Facebook, una editorial que, si me permitís, la quiero leer porque fue un poco un anticipo después de lo que se vino con el decreto gubernamental. Se titula El macricidio y sus secuaces. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner recibió el país con un dólar a 2,90. El año anterior había llegado a 3,06. En el 2004 se cotizaba a 2,92, en 2005 a 2,90 y en el 2006 valía 3,05 pesos. El 10 de diciembre de 2007 asumió Cristina Kirchner y el dólar se cotizó ese año a 3,10. Durante el 2018 a 3,14, un año después a 3,71, en el 2010 a 3,90 y en 2011 había subido a 4,11 pesos. Un año después se cotizaba a 4,52 y en el año 2013 se pagaba por cada dólar 5,46. En el 2004 se disparó un poco el dólar y llegó a 8,08. Y en el 2015 Cristina entregó con un dólar a 9,63. Asumió Mauricio Macri y de entrada lo llevó a 12,90. En diciembre del 2016 ya valía 15,70. En el 17 se pagaba 18,40. En el 2018 36,80. Y en el 2019 63 pesos. Está claro el desastre creado por el gobierno de Mauricio Macri en la devaluación de nuestra moneda. Pero el presidente no estuvo solo. Su primer ministro de Hacienda fue Alfonso Prat-Gray, que durante las presidencias de Duhalde y de Kirchner había sido presidente del Banco Central. Desde el 10 de diciembre de 2015 fue ministro de Hacienda y Finanzas Públicas hasta fines del 2016. Prat-Gray estudió en la Universidad Católica y se graduó en 1988. En 1992 hizo una maestría de Economía en la Universidad de Pensilvania y fue funcionario de la JP Morgan en Nueva York, Londres y Buenos Aires. Diputado nacional desde el 2009 hasta el 2013 por la coalición cívica de Lilita Carrió. En diciembre de 2016 fue imputado junto con Mauricio Macri y Federico Stutzenegger por las ventas de Levac y por haber generado un precio artificial del dólar, habiendo perjudicado en 200.000 millones de pesos a las cuentas públicas. Por ese entonces, Federico Stutzenegger se desempeñó como presidente del Banco Central hasta el 2018. También había sido diputado nacional por el PRO del 2013 al 2015 y acompañó a Macri como presidente del Banco Ciudad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 2008 al 2013. Stutzenegger es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, donde se recibió en 1987 y en el 91 se recibió en doctor en el Massachusetts Institute of Technology y también trabajó como docente en la Universidad de California. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue secretario de Política Económica durante el ministerio de López Murphy y Domingo Felipe Cavallo. Fue uno de los responsables del mega canje de la Alianza, donde se reemplazaron 46 bonos por 5 nuevos, lo que incrementó la deuda externa argentina en 2.255 millones de dólares. Fue uno de los responsables del mega canje de la Alianza, donde se reemplazaron estos bonos y el aumento de la deuda, y entre los beneficiarios estaba María Eugenia Vidal, el vicepresidente del banco Juan Curuchet, el legislador del PRO Enzo Pagani y el gerente general de la entidad, Emilio Lanza. Durante su presidencia en el Banco Central, el directorio estaba compuesto por Lucas Laj, como vicepresidente Horacio Tomás Liendo, Damián Reidel, Pablo Urat, Fabián Zampone, Francisco Gismondi, Pedro Vizcay, Germán Fieldman y Juan Cuatromo, en los dos últimos de la época del kirchnerismo. Los dos últimos eran de la época del kirchnerismo. Durante su gestión hubo una fuerte emisión de pesos para acumular 40.000 millones de reserva, de los cuales 15.000 millones de dólares se fueron con la corrida del año 2018. El 14 de junio de 2018 renunció con un aumento de las tasas de interés del 40%. La venta de reservas para rescatar Lebac y un pedido de auxilio el Fondo Monetario Internacional, que luego se concentraría, producto de la devaluación de la gestión de Stufenegger en el Banco Central, perdió en el segundo semestre del 2018 11.715 millones de dólares. Luis Andrés Caputo fue ministro de Finanzas de la Nación desde enero de 2017 a mediados del 18 y presidente del Banco Central de junio a septiembre del 2018. En septiembre de 2017, el presidente sacó las reservas de oro del país por consejo de Luis Caputo y las envió en custodia a Londres. 462 lingotes por 11.000 kilos de oro salieron del Banco Central de la Argentina, que habían sido adquiridas en el 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pon y hoy corren el riesgo de perderse por el desastre financiero del gobierno. Caputo es otro egresado del Cardenal Newman y es primo hermano del amigo del alma del presidente Nicolás Caputo. Fue el jefe para la América Latina de la JP Morgan del 94 hasta el 98 y fue funcionario del Deutsche Bank entre el 98 y el 2013 y es uno de los dueños de Desur. Durante su gestión accedió a pagarle a los fondos buitres 9.352 millones de dólares, emitiendo la mayor deuda para cualquier nación en desarrollo. Tres meses después, había crecido el endeudamiento a 16.500 millones de dólares. Su nombramiento como presidente del Banco Central fue en comisión hasta que fue aprobado por el Senado. En el poco tiempo que estuvo, las reservas cayeron en 5.200 millones. También fue funcionario del Banco Mundial y pesa sobre él una grave denuncia del año 2016 por delitos de seguridad social en el manejo de los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, invirtiendo en la timba financiera 500 millones de pesos de los jubilados. En el 2017 siguió la corrida y la cosa continuó hasta nuestros días. Se me apagó la computadora y no puedo seguir leyendo lo que escribió Miguel ayer. Si me aguantan un segundito con unos avisos, les sigo, continúo leyendo porque mientras se me reinicia la computadora. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Mientras tanto, le cuento, Miguel, a usted y a la audiencia que es final del tercer cuarto en China, Mundial de Básquet Masculino, está ganando el equipo de Sergio Hernández, Sergio Oveja Hernández, Argentina, a Nigeria 72-61. Gran actuación de Facundo Campazzo, el base argentino que está teniendo una tarea descollante en el equipo nacional. Le ganó a Corea el partido. En el primer partido le ganó a Corea con facilidad y está ganándole a un equipo como el nigeriano, que tiene la mayoría de jugadores que están actuando actualmente en la NBA. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hubo elecciones municipales en Mendoza y en un lugar donde manejaba el municipio el peronismo, en San Martín, ganó Cambiemos, pero luego el peronismo ganó en otras tres comunas que gobernaba Cambiemos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Mirta Legrand pidió disculpas por sus dichos contra Mauricio Macri. No se volverá a repetir, dijo, apoyamos a Cambiemos, luego de que el sábado había dicho que Mauricio Macri había pasado a la categoría de fracasado. ¿Tenés ya eso listo? ¿O todavía no? Bueno, tenés que verlo todo completo de vuelta, porque si no la gente perdió la ilusión. 6 de la mañana, 56 minutos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En Bariloche se impuso el partido del gobernador Alberto Guartenindec en las elecciones que se realizaron en esa ciudad. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. La temperatura en la ciudad, 7 grados 8 décimas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. El ministro Lacunza reconoció que las medidas son duras, pero aseguró que es un disparate hablar de un corralito o de un cepo. Habíamos cerrado hasta donde llegamos cuando se me apagó la computadora, con Caputo invirtiendo 500 millones de pesos de los jubilados en la timba financiera. En el 2017... se comenzó a investigar por el dólar futuro cuando se descubrió que Jimena Agustina Ruiz Hangling, esposa de Caputo, fue una de las beneficiadas con esta compra de dólares en aquel momento y que ganaron una cantidad impresionante de dólares en esa apertura, porque después de todo el dinero que sacaron del ANSES, en noviembre de 2017 apareció también mencionado en los papeles Panama Paper. En el 2017 el periodista de Clarín Marcelo Bernelli denunció a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y le prometió a Macri cerrar todas las causas contra Caputo. Duhovne fue columnista del diario La Nación y en TN y acompañaba a Carlos Pañi en el programa Odisea tomando whisky ante las cámaras. Durante el año 2012 era asesor del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y pese a eso tenía pautas publicitarias del Senado de las que Miguel Ángel Pichetto debe saber mucho. Durante su desastrosa gestión lo acompañaron los secretarios Rodrigo Peña en la Hacienda, Sebastián Galeán en Política Económica, Bernardo Sarabia Frías en Legal y Técnica y jefe de asesores era Guido Sandleris, actual presidente del Banco Central. Aumentó las tarifas en 3.500% en electricidad, en 2.400% en gas y en 1.025% en agua, aumentó los peajes en 1.118%, 600% el boleto de tren y 500% el colectivo y 322% el subterráneo. En el año 2019, la carga impositiva fue la más alta de los últimos 60 años, asumió en enero de 2007 con el dólar 16,33 y desapareció de la cartera con el dólar a 60 pesos. El 17 de agosto de 2019, Duhovne pasó a la clandestinidad, nadie sabe dónde está ni qué le pasó. Durante el 2017 se produjo la mayor fuga de capitales desde 2001 y 2002, y el 8 de mayo de 2018 comenzaron las tratativas para el mayor endeudamiento de la historia con el Fondo Monetario Internacional. Duhovne ha sido acusado de evadir impuestos de su empresa extranjera conocida como Florentín Global y vive en una mansión de 3 pisos en el Bajo Belgrano, pero según el catastro municipal, paga impuestos como terreno baldío. Guido Martín Sandelis se recibió de licenciado de Economía en la ciudad de Buenos Aires, con una maestría en la London School en Economía y un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia. Además de trabajar con Duhovne, había sido secretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal de enero a junio del 2016, y durante el mes de agosto el central perdió 13.000 millones de sus reservas y, según dicen, la próxima semana seguirá apostando muy fuerte con las reservas de todos los argentinos. Jorge Roberto Hernán Lacunza se recibió de licenciado en Economía en la UBA en el 94. En el 2000 es nombrado director del Centro de Economía Internacional cuando Martín Redrado asume como secretario de Comercio, y en 2004 Redrado asume la presidencia del Banco Central y fue nombrado economista jefe. En diciembre de 2013 asume la gerencia general del Banco Ciudad. El 10 de diciembre de 2015 asumió como ministro de Economía de Vidal, y en esa gestión la deuda en dólares de la provincia de Buenos Aires creció de 9.400 millones a 12.000 millones. Durante su gestión y la de Vidal, cerraron 5.500 empresas en la provincia de Buenos Aires y se perdieron 50.000 puestos de trabajo registrados. Desde el 17 de agosto es el nuevo ministro de Hacienda de la Nación, y como se ve, la Argentina no llegó a la cesación de pago después de las PASO. En la Argentina hubo un saqueo organizado, evaporándose 30.000 millones del préstamo más grande del Fondo Monetario, y hoy están desesperados esperando una entrega de 5.400 millones de dólares, cuando el último día hábil de la semana, alegremente, despilfarraron 2.000 millones de dólares sin poder parar la escalada del dólar y pagando tasas del 80% de interés en las Leliq y las Lebac en el Banco Central. Macri lo hizo. Si este lunes no hay un feriado bancario, el país pone en peligro y en riesgo, muy cierto, el quedarse sin divisas para la importación. La insulina, la penicilina, cualquier cosa sobre lo que se importa pone en riesgo el futuro de toda la sociedad. Es un verdadero macricidio. Si ustedes prefieren, un asesinato en masa del mejor gabinete de los últimos 50 años, el que todavía tiene el coraje de pedir que lo reelijan. Nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como con Mauricio Macri. Como dijo Alberto Fernández, fue la campaña electoral más cara de la historia. Nos costó a los argentinos más de 57.000 millones de dólares que puso el fondo para que Macri lograra llegar a fin de año. En el camino quedaron el oro argentino en Londres, una deuda 100 años creada por Luis Caputo, el primo hermano del amigo del alma del presidente, y le seguimos esto hoy lunes con la editorial que nos contó Miguel Ángel de Renzi en el arranque, aquí en AM650, Radio Belgrano. 7:05, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Lluvias aisladas sobre la ciudad de Buenos Aires se pronostican para la jornada, con algunos chaparrones por la noche. La máxima llegará a 15 grados, la actual, 7 grados 8 décimas. Alberto Fernández viaja a España, donde dará una serie de charlas en la universidad y se encontrará con el titular del gabinete español, Sánchez. En Puerto Argentino, en poder del pirata inglés, que está lloviendo y hay nieve que está cayendo en este momento. La temperatura de 2 grados bajo cero y la máxima será de 0 centígrados. Una multitud asistió a la presentación del libro en La Plata de Cristina Fernández. Más de 20.000 personas en un playón universitario. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero con una máxima de 17, nubosidad variable, probables bancos de niebla y neblinas. En un partido sin que patearan al arco más de 4 veces, terminaron empatados en un clásico que llegó a verse en Europa, River y Boca. En la base Esperanza, 15 grados, 16 grados bajo cero, con una máxima de 12 bajo cero, con cielo algo a parcialmente nublado. La prensa internacional comenta las medidas de Macri y desde O Globo de Brasil hasta Bloomberg en Estados Unidos y el diario inglés Económico, todos castigan al gobierno amarillo. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable, probable neblina. Temperatura actual 12 grados bajo cero con una máxima de 7 bajo cero. Siete minutos después de las 7 de la mañana, base Orcadas. Mañana con nubosidad variable, probables neblinas y nevadas. Temperatura actual 17 grados bajo cero con una máxima de 15 bajo cero. El gobierno decretó el límite de $10.000 para la compra de las personas físicas, humanas, como las llaman ahora, porque las otras personas son jurídicas. Base San Martín, cielo parcialmente nublado, con la temperatura de 19 grados bajo cero y una máxima de 16 bajo cero. Base Belgrano 2, para un país bioceánico y bicontinental, 26 grados bajo cero con una máxima de 22 bajo cero, cielo algo a parcialmente nublado. Desde que gobierna Macri hay personas humanas, porque exigen que las personas jurídicas sean más importantes que las humanas. Por eso, los que pasan hambre, los que están desnutridos, los que no tienen trabajo, son simples personas humanas que importan poco en la planilla Excel del ingeniero. Más del 95% de los dólares financieros que entraron al país durante el macrismo ya se fugaron. Desde la llegada de Macri al gobierno en el 2015, se permitió el libre movimiento de capitales especulativos a corto plazo. Un informe da cuenta que más del 95% de estos capitales especulativos a corto plazo se fueron del país. Estamos hablando de 37.126 millones de dólares que entraron al país y ya se fueron. De estos, 35.389 millones, y de cada 1.000 millones de dólares financieros que ingresaron al país, se fugaron 1.400 millones. El desastre amarillo quedó en un lapidario informe del Observatorio de la Coyuntura Internacional de la Política Exterior, que evidenció la grave situación financiera que atraviesa la Argentina por la política amarilla. El papel del libre movimiento de capitales especulativo, la política irrenunciable del macrismo, que ahora termina de claudicar entregando la última bandera, pese a lo cual se quieren presentar a la reelección y al diálogo y a la discusión del debate presidencial, todo hace presagiar que van a perder por una verdadera paliza electoral. La fuga de capitales especulativos estuvo avalada por el gobierno de Cambiemos, ya que el exministro de Hacienda y fugado Nicolás Dujovne, en enero del 2017, eliminó el plazo mínimo de 120 días para permanecer en el país, regla que obligaba a los inversionistas a quedarse por lo menos ese tiempo. En toda América Latina esto ocurre. En Chile se pueden retirar las ganancias, pero nunca las inversiones originales. El desastre de Dujovne, que vino a hacer este trabajo, permitió el gran negocio de las especulaciones. Él, un fugado de la Argentina que no dio explicaciones, que no atendió a la prensa y que se fue, y nadie sabe dónde está. No pagaba impuestos porque vivía, decía, en un terreno baldío de 3 pisos. El deporte por Belgrano. Actualidad del Mundial de China de básquetbol. El equipo argentino que dirige Sergio Hernández está ganando a falta de 4:47 para el final del partido, 81-68, con lanzamientos de Scola, que ya ha llegado a 20 puntos y 3 rebotes en este partido, el jugador más importante del conjunto argentino. Lo que tiene que ver con el tenis, ayer se clasificó en Flushing Meadows en Nueva York, en los Estados Unidos, el primer cuarto finalista del último Grand Slam de la temporada. Allí en los Estados Unidos, el suizo Roger Federer superó al belga David Goffin por 6-2, 6-2 y 6-0, y es el primer cuarto finalista de este certamen. Recordamos que en el día de hoy va a jugar el argentino por octavo de final, Diego Schwartzman, ante el alemán Alexander Zverev, alrededor de las 14:15 hora de nuestro país. Y también están previstos los partidos entre Gael Monfils con el español Andújar, Rublev con el italiano Berrettini y Cilic ante el número 2 del mundo, Rafael Nadal. Y el resumen de la actividad automovilística, tanto nacional como internacional, es el siguiente, ya que ayer, con 21 años, Charles Leclerc, el piloto monaguesco que corre con Ferrari, se alzó con la victoria en el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. Ganó con Ferrari con 1 hora 21 minutos 55 segundos y 710 milésimos, siendo escoltado por los dos pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton, que fue segundo, y Valtteri Bottas, el finlandés, fue tercero. Además, en lo que tiene que ver con el Top Race B6, ayer en la primera carrera, la victoria fue para Matías Rossi con Toyota. En tanto, en la segunda carrera, el triunfo correspondió a Diego Azar con Mercedes. Mientras que en el Turismo Nacional, el rionegrino Antonino García ganó la clase 3 con Ford Focus. En tanto, en la clase 2 se impuso Agustín Herrera con Renault Clio. Llega la noticia que a las 6 pergeñábamos. Se confirma que el gobierno va a flexibilizar esta semana el congelamiento de los precios del combustible a nivel mayorista. De acuerdo a lo que opinábamos a las 6, una hora después llega el trascendido, según explicaron en Hacienda. El cambio no llegará a las estaciones de servicio en los precios de naftas y gasoil que paga la gente, pero el gobierno nacional liberará esta semana el segmento mayorista de combustible, y esto significa que las petroleras van a poder flexibilizar el congelamiento de los precios, que regirá hasta mediados de noviembre, y a la vez que reconocerán un tipo de cambio de 50 pesos por dólar para las operaciones del sector. Así lo informaron fuentes del Palacio de Hacienda y Trasciende recién, al aclarar que ninguna de estas modificaciones se verá reflejadas en las estaciones de servicio, lo que significa que otra vez habrá compensaciones del Estado para las petroleras multinacionales. 14 minutos han pasado de las 7 de la mañana. desde el infierno amarillo para el mundo ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Lo que dejó el ascenso el fin de semana, la victoria de Belgrano de Córdoba, 1-0 ante Barracas Central, la derrota de Chacarita, como local, jugó solamente con socios, sábado por la mañana perdió 3-0 ante Santa Marina de Tandil. Esto provocó la renuncia de su técnico, de Patricio Pizano, realmente una campaña desastrosa. Ya sobran Alfredo Grelac, Walter Perazo y Juan Carlos Copriva, que sorpresivamente renunció en los Andes. Tigre le dio otro golpe al Boys, en victoria al Matador, le ganó 2-0 y está complicada la dupla Solchaga-Bartel en la entidad de Floresta. Miranda Drogué perdió 1-0 con Gimnasia de Jujuy. Defensores de Belgrano empató 2-2 con Atlético Rafaela. En Junín, Sarmiento le ganó 3-1 a San Martín de Tucumán. En Puerto Madryn y con público visitante, Temperley se trajo 3 puntos de oro al 1-0. En Río Cuarto, el Celeste, Estudiantes le ganó 3-1 a Independiente en Rivadavia. Nálmine empató en Campana 1-1 con Almagro. Mitre en Santiago del Estero perdió 1-0 con San Martín de San Juan. Por la B Metropolitana, el día sábado, Acasuso empató 0-0 con San Miguel. Complicada la continuidad de Matías Disico, que por ahora sigue. Suena el Tano Pacini como técnico, como manager, pero bueno, el Tano Pacini ya dijo que mientras esté Disico no habla con nadie. El Calu en Zárate empató 1-1 con los Andes. Argentino de Quilmes empató 0-0 con JJ Urquiza. Talleres en Escalada empató 1-1 con Flandria. Almirante Brown en Casanova empató 0-0 con Tristan Suárez. El Furgón en Villa Lynch le ganó 1-0 a San Telmo. Decir que Victoriano Arenas fue goleado 4-1 por el Deportivo Español. Deportivo Merlo, el equipo dirigido por Marcelo Estraquia, le ganó 3-2 al Porvenir. Real Pilar, el Benjamín de la categoría, le ganó 1-0 al Italiano. Central Córdoba en Rosario empató 2-2 con Dock Sud. Luján, ante una gran cantidad de público, en un partido de mucha rivalidad, para muchos clásicos, para otros no, perdió 2-1 con Alón. San Martín de Bursaco perdió 2-0 con Argentino de Merlo. Es decir, en el Federal A, que San Sinena, en General Cerri, empató 0-0 con Desamparado de San Juan. En Entre Ríos, el Depro perdió 1-0 con Crucero del Norte de Misiones. Sportivo Peñarol en San Juan empató 0-0 con Deportivo Maipú de Mendoza. En San Luis, Sportivo Estudiantes empató 1-1 con Villa Mitre de Bahía Blanca. En Las Parejas, Sportivo empató 0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. En Bahía Blanca, Olimpo empató 0-0 con Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. En Formosa fue victoria para el local San Martín, le ganó 2-1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. En Gualeguaychú, el local Juventud Unida empató 1-1 con Central Norte de Salta. En Pergamino, Douglas perdió 2-0 con Chaco Forever. En General Pico, La Pampa, Ferro empató 1-1 con Chipoliti. En Madryn, Deportivo empató 0-0 con Camioneros. Y en Mendoza, Huracán Las Heras le ganó 1-0 a Juventud Unida Universitario de San Luis. Los resultados, Miguel, del fin de semana en todo el fútbol del ascenso. Pero hoy tenemos continuidad, porque en la Argentina se juega el fútbol absolutamente todos los días, aunque, bueno, van a tratar que esto cambie. Hoy tenemos Primera Nacional, 15:30, Riestra Instituto, el arbitraje de Pablo Jiménez, en el Guillermo Laza, 19:30 en Caseros, en el Estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el arbitraje de Diego Ceballos, 21:05 en el Víctor Legrotaglie, Ignacio de Mendoza, el Lobo Pituco, recibe al puntero a Quilmes, tratará de impartir justicia a Adrián Franklin, por la primera vez metropolitana, 15:30 Félix, Armenio El Pito, Cristian Benítez, en el José Manuel Moreno, se juega en cancha del Deportivo Merlo, en Berizo, en el Gimnasio Salice, San Carlos recibe a Comunicaciones, El Pito Lucas Di Bastiano, y completamos la información. Primera C, hoy por la tarde, en el Norman Lee, con el arbitraje de Ramiro Magallón, en la Satilla de Ciudad Midland, y a la hora 19, en el Morumbí de Rodney y Mañasco, en el Estadio Ciudad de La Ferrer, en local. El Deportivo La Ferrer recibe a La Madrid, el arbitraje de Lucas Brumer. Miguel. Hasta mañana, gracias. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hay vientos en superficie, 6 grados 2, la sensación térmica, 7, 8 la temperatura. Carbone. Horacio Molina. Conocido Horacio Manuel Molina, conocido simplemente como Horacio Molina, nació en Necochea, provincia de Buenos Aires, el 2 de septiembre del 35. Cantante argentino, falleció 9 días después de su cumpleaños, el 11 de septiembre de 2018. Comenzó a cantar en los años 60, por entonces solo cantaba boleros y bossa nova, y fue contratado por una importante grabadora en 1961, participando en programas de televisión como Sábados Circulares de Pipo Mancera y compartiendo el escenario con figuras de la talla de Astor Piazzolla y Eladia Blázquez. En 1970 trabaja como empresario en La Fusta y convoca a Vinicius de Moraes para que diera una serie de recitales en Mar del Plata y Punta del Este, dos de los locales de La Fusa, además del de Buenos Aires, y a Chico Buarque, Toquiño, Dorival Caymmi y María Creusas. Se dedicó enteramente al tango desde 1975 y en esta nueva etapa discográfica participan junto a él destacados músicos como Antonio Agri, Quicho Díaz, Suárez Paz y Walter Ríos, todos bajo la dirección del maestro Oscar Cardoso Campo. Tras el golpe de Estado del 76, Molina se autoexilió en Francia con su pareja Chunchuna Villafañe en el año 1978. Vivió en Francia, donde continuó con su labor del 80 al 83. Es uno de los cantantes de tango argentino con más reconocimiento a nivel internacional y fue miembro de la Academia Nacional del Tango. Y a un año de su partida lo seguimos extrañando. Nos queda el milagro de su voz en los discos, como en este hermoso vals de Chupita Stamponi y Homero Espósito, titulado Flor de Lino. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron

Scalabrini Ortiz y como dijo Rodolfo Walsh, que es un genocidio planificado. Bueno, vamos camino a eso, a no tener... El otro día Moreno dijo, habló en Crónica y estuvo muy interesante lo que dijo, dice, si no tenemos un giro de 10.000 millones de dólares disponible para importaciones de 2 meses, el país corre el riesgo de desabastecimiento. Y es cierto, porque como cada vez fabricamos menos cosas y cada vez dependemos más de la importación, hay un montón de cuestiones que pasan desde los medicamentos hasta las cosas más elementales, tornillos, que ya no se fabrica más, importan de China, y entonces el país está dependiendo de la importación. No se puede liquidar alegremente las reservas, como dice el gobierno, que para eso están. No, no están para eso, están para cubrir necesidades de importación, por ejemplo, ¿no? Claro, fíjese que en esta semana corremos el riesgo, porque la velocidad con que se esfuman las reservas es impresionante. No, pero además hoy lo que están haciendo es apostar también a una corrida bancaria. Como la gente no entiende mucho lo que pasa, que se asuste y saquen los pesos también. Usted fíjese que yo pienso que le quieren dejar absolutamente el campo arrasado. Es que es así, porque lo mismo pasó en la época de Alfonsín. Le dejaron a Menem condicionado todo y Menem terminó poniendo de ministro de Economía a Bujibor. Sí, pero no pienso que no es comparable la situación. No, es lo mismo. Es decir, quieren obligar a Fernández a que ponga un liberal en la economía. Palabras más, palabras menos. Sí, pero no, por más liberales que pongan, esto es una situación que no pero tiene... Está bien, lo que digo es que condicionan para buscar eso. Ahora, también hay un sector del gobierno que está jugando con fuego todo el tiempo, diciendo que se pudra todo, y otro sector que encabeza Frigerio y dice, por favor, traten de evitar el incendio, ¿no? Bueno, buen día. ¿Quién es? Señor de Renzi, encantada de poder comunicarme. Le diré que comparto todo lo que usted dice y yo a todos estos gobiernos los viví y gracias a Dios supe distinguir entre lo que era una cosa y la otra. Pero nosotros, los argentinos, nos tienen envidia por el territorio que tenemos y por todo lo que somos como materia gris también. Nosotros estamos para competir en el mundo. Nos vienen y nos arrasan, y al final el mundo acá en la Argentina, toda la Argentina es para 4 o 5 atorrantes que venden esto a los 7 u 8 países, y son ellos más ricos del mundo, y son ellos los que viven como reyes. Lo que pasa es que este Macri vive adorando la corona que tiene máxima, se ha tratado con todos los reyes, nosotros le hemos pagado todos esos viajes, y ellos que dicen que se parecen porque empezaron de abajo las dos familias, pero con esclavos, y hasta ahora seguimos esclavos. ¿Para qué? Para adornar el territorio europeo y decir nosotros somos iguales como ustedes, pero por favor. Hasta luego, señora. Chau. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel Santiago de Palermo. Te quiero hacer una propuesta. Que leas el mensaje más votado en tu página de Facebook. Los mensajes que te escribimos nosotros, los oyentes, el que tenga más me gusta, que lo leas al aire. Y otra cosa que me gustaría es que hagas encuestas por Twitter o por Telegram. Lo dejo a tu criterio. Un abrazo. ¿Quién es? Sí, te llama Ramón, de Chascomún. Más allá de todo lo que he escuchado esta mañana, que tengo más tranquilidad, te diría yo... ¿De dónde se pueden sacar los verdes que vos decís? Si vos estudiás toda la costa de la provincia de Buenos Aires, desde las Islas Paulinas, atrás de Berisso, hasta la desembocadura del Salado, todo lo que se ha perdido de tierra prácticamente está en el agua. Y sabés también, la bahía de San Borombón está totalmente tapada y de eso nadie se ocupa. Fíjate cuántos kilómetros cuadrados tiene la bahía de San Borombón. Ahí no se pudo hacer el puerto de mar de nuestro país. Fíjate la cantidad de kilómetros de arroceras que se pueden sacar de ahí, tirando nuevamente desde la costa del río todo para adentro, que se llevaron la desembocadura de los diferentes riachos que descargan hasta la bahía del San Borombón. Ahí, ¿sabes cuánto capital hay y cuánto trabajo? Hay trabajo para más de 200 años, querido. No se estudia como se debe estudiar la topografía de nuestro suelo. Los saludo. Chao, querido. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel Oscar de Berazategui. Mire, No es casualidad que se repita tantas veces en Argentina estos casos. Acá, hasta que no pasemos a degüello a unos cuantos, no se cura. Como decía Perón, algún día va a tener que tornar el escarmiento, pero para el lado de esa gente. Buenos días. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 35 minutos después de las 7 de la mañana, 6 grados 2. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Reiteramos entonces el triunfo en básquetbol, un segundo triunfo de la selección argentina. Así es, Miguel, 94 para Argentina, 81 para Nigeria, es líder en el grupo B y va a cerrar precisamente su etapa clasificatoria en este mundial enfrentando a Rusia. Estados Unidos y Brasil participaron en todos los mundiales. Y con tres mundiales menos, Argentina es el tercer país del mundo en participación de mundiales de básquetbol. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando una sociedad no se da cuenta de las cosas, pueden pasar dos situaciones. O que no le llegue la difusión, así que no llegue la información, o que le llegue y la confunda a la sociedad, y en ese caso, el pueblo del país que es confundido por la prensa, vive en otras dos situaciones distintas. Una minoría que se preocupa por saber si es verdad o no lo que le están diciendo, y una mayoría que lo acepta como verdad revelada. La difusión constante, permanente y agresiva de algunos comunicadores y de algunos que se ponen a decir disparates y que son simples actores, por no decir payasos, que disponen de un programa de televisión alegremente para inventar lo que se le ocurre porque han nacido al mejor estilo de Fernando Iglesias con su antiperonismo visceral y no tienen la menor idea de que los que están escuchando, viendo, leyendo o cualquiera de las formas de comunicación son envenenados y contagiados, y si la tienen es mucho más grave porque lo hacen con intención. Cuando llegan a un repliegue porque ya no saben cómo defender lo indefendible, pasan de vuelta a la jerarquía del ataque. Vamos a denotar al otro. Vamos a inventar cualquier cosa que pueda desprestigiar al otro. Miren, más de lo que se contó, más de lo que se dijo en contra de los funcionarios anteriores, con razón o sin razón, no entro a discutir eso. Si la sociedad les hubiese hecho caso, como son parte de este frente, no hubiese sacado la diferencia de votos que sacó. Entonces está una tercera lectura, que, como decía Hipólito Yrigoyen, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Pero este gobierno no le ha puesto la mano en el bolsillo solamente a la gente, sino que le ha puesto la mano en la comida, en la salud, en la desintegración de los ancianos y de los niños, y entonces la única venganza popular era el voto. Votamos en contra de. Como lo que se ofrecía a favor podía estar en discusión, simplemente se volvió a votar en contra de. Y así como le prestaron a Macri el voto para votar en contra de Cristina, ahora se pusieron todos de acuerdo para que Macri se vaya. Por lo tanto, esta lectura, que tiene que entenderse como tal, se va a multiplicar en octubre. Y aquí viene el riesgo verdadero del país, donde un grupo está tratando de confundir a la sociedad y decir, no lo quieren dejar de terminar a Macri. Es al revés, Macri se quiere ir, porque no sabe cómo arreglar el problema. Y no hay que permitirle que eso ocurra, se tiene que quedar hasta el 10 de diciembre gobernando, pero por supuesto que cada día que pasa pone al país en peor situación. Bueno, hay un parlamento que puede iniciar un juicio político por las medidas de causa que están establecidas en la Constitución Nacional de crear un caos económico como el que se está creando en este momento. Hoy va a entrar al Parlamento, al Senado, el pedido para que le aprueben la refinanciación de la deuda. Por supuesto, se lo van a aprobar. ¿Qué le va a decir al Senado? ¿Que no? ¿Para que estalle todo? Pero sería interesante que exijan, no al ministro, que le exijan que vaya el jefe de gabinete y el presidente a dar cuenta en el Senado y a explicar lo que han hecho. Mire, se la vamos a aprobar porque necesitamos que ustedes puedan terminar, pero que venga el presidente a explicarlo, que venga el jefe de gabinete a explicarlo. Sobre todo, un jefe de gabinete que se llenó la boca haciendo bandera con la falta de libertad que ponía el cepo cambiario en el gobierno anterior. Mire, las repercusiones de la prensa internacional, ya que a Macri le gusta tanto, están en el mundo. Dicen, desde Bloomberg hasta el Financial Times de Londres, Fola de San Pablo, O Globo, también de Brasil, todos hablan de este tema por la sacudida económica de la Argentina. Para la agencia Bloomberg, Argentina impuso el control de divisas antes de la escalada de la crisis de la deuda, destacando que el país tambalea al borde del default tras la caída del valor del peso de un 25% el mes pasado. Los resultados de la primaria muestran que el gobierno promercado no tiene casi chances de retener el poder en las elecciones de octubre. El Financial Times británico, diario económico también, indica que el control cambiario fue impuesto para prevenir la fuga de capitales y se ha convertido en la última medida del gobierno para frenar la crisis económica que empeora rápidamente. Para el periódico de la decisión de Macri, llega luego de el anuncio sorpresivo que se realizó el miércoles y por el cual Argentina busca proteger los pagos de la deuda, lo que provocó que la calificadora de riesgo Standard Poor's declarara al país en default antes que levantara la etiqueta horas después, aunque levantara la etiqueta horas después, o sea, por un día decretó el default de Argentina. Según el informe de la oficina que se encarga de hacer estas mediciones, este ciclo de regreso valorizado como fuga, descrito y acentuado particularmente en el último año y medio, lo cual fue recogido por el informe de la evolución del mercado de cambios y balances cambiarios del Banco Central de la República Argentina de diciembre del año pasado, es el mismo, se refiere a los ingresos netos de febrero del 2018, casi se compensan con los egresos netos de los últimos 9 meses. O sea que lo que entró en todo un año, dicen los ingleses, se lo gastan en 9 meses. Por último, el actual escenario se presenta con un grado de incertidumbre mucho mayor luego del anuncio de reperfilamiento de la deuda anunciada a través del flamante titular de Hacienda, Hernán Lacunza. No por el hecho de extender los plazos de vencimiento de los compromisos con los acreedores, sino por el hecho de que no se dispone de ningún mecanismo de regulación de la cuenta capital. Todo esto tiene que ver con lo que piensa el Financial Times de Londres, a donde suscribe el presidente de la Nación. La agencia Bloomberg es de Estados Unidos, donde suscribe el presidente de la Nación. Es decir, este eje Londres-Washington-Tel Aviv que hizo Macri, no solamente hace agua por todas partes, sino que ya lo castigan desde allá. ¿Y qué dicen los financistas norteamericanos? Nosotros no tenemos ningún problema con que vuelva el gobierno anterior o vuelvan funcionarios del gobierno anterior, porque nos pagaron 200.000 millones de dólares. Recuerden ustedes cuando Cristina decía que éramos pagadores compulsivos. No se canceló la deuda, pero se pagaron 200.000 millones de intereses. Bueno, este gobierno de Macri no tiene ninguna cosa a favor, pero igual agarró el teléfono para pedirle 20.000 millones de dólares en billetes para demostrar hoy, cuando se abran los mercados y cuando se abra el banco, que todo está normal en una Argentina absolutamente anormal. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 45 minutos después de la ciudad de Diego. El coronel Mohamed Ali Zeneldin nació en la ciudad de Concepción del Uruguay el 12 de noviembre de 1933... y falleció en Buenos Aires el 2 de septiembre de 2009. Ex militar y referente del movimiento Cara Pintada, Mohamed Ali Zeneldin falleció a los 75 años víctima de un caro cardiorrespiratorio mientras lo trasladaban de urgencia al sanatorio Taméndez. Zeneldin, héroe de la guerra de Malvinas, lideró los alzamientos Cara Pintada contra las cúpulas militares, rezago de la dictadura que conducían las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, y el último alzamiento, el 3 de diciembre de 1990, le valió una injusta pena de prisión perpetua de la que fue indultado sin su aprobación por el expresidente provisional Eduardo Duhalde en 2003. Pese a haber participado en la Guerra de Malvinas, donde era reconocido por su comportamiento heroico, se lo recuerda sobre todo por los dos alzamientos militares que lideró entre el 88 y el 90 al frente del movimiento militar Cara Pintada, un grupo de oficiales y suboficiales del sector nacionalista del ejército que querían cambiar la cara de la fuerza y derrocar a los generales y payos. Desde entonces tuvo una vida pública discreta, aunque mantuvo su posición abiertamente en contra de Estados Unidos y del modelo neoliberal y su influencia en diferentes agrupaciones nacionalistas de la Argentina seguía vigente. En 1957 egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del Arma de Infantería y después prestó servicios en el Colegio Militar de la Nación y la Escuela de Suboficiales Sargentos Cabral. Cuando completó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Guerra, se le otorgó el título de oficial de Estado Mayor y después se desempeñó como profesor de esa misma escuela. En oportunidad de suscitarse el conflicto con Chile, fue trasladado hacia la Patagonia y en 1981 y 82 fue el jefe del Regimiento de Infantería 25 en Sarmiento, provincia de Chubut, al frente del cual participó en la Guerra de Malvinas. Después de su ascenso al grado de coronel, se desempeñó entre 1985 y 1986 hasta el derrocamiento de Noriega en una asignación en la República de Paraguay, de Panamá. Y después de esas circunstancias, Zeneldin vuelve a la Argentina, encabezó la rebelión Cara Pintada de Villa Martelli y el segundo alzamiento militar que tuvo lugar el 3 de diciembre del 90 durante la presidencia de Menem, cuando ocuparon las instalaciones del Palomar. El mismo día, el gobierno declaró el estado de sitio durante 60 días. Los rebeldes se rindieron el 4 de diciembre y ese mismo día se levantó el estado de sitio. El ex coronel fue juzgado por un tribunal militar y condenado a cadena perpetua y confinado en Campo de Mayo. Durante su encarcelamiento, partidarios de Zeneldin pidieron reiteradamente su liberación, lo que fue desestimado por el presidente Menem, y el 25 de mayo de 2003... se oficializó el indulto presidencial de Eduardo Dualde, tanto al ex militar y también grave error al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, además de 7 ex militares involucrados en el alzamiento Cara Pintada. Al ser liberado, Zeneldin trabajó como supervisor de una empresa de vigilancia privada y colaboró en un pequeño empresario agrícola en la provincia de Catamarca. Zeneldin se consideraba a sí mismo un oficial encuadrado dentro de la rama nacionalista del ejército antiimperialista y crítico del Fondo Monetario Internacional. El coronel Zeneldin, a 10 años de su partida, en el recuerdo. Un hombre que dejó una huella muy profunda en el Ejército Nacional y que lamentablemente el fracaso de los operativos del Ejército Nacional llevaron a que fuera desmantelado ese pensamiento nacionalista de las Fuerzas Armadas y los liberales volvieron a quedarse con el mando del Ejército. Mohamed Ali Zeneldin, por sobre todas las cosas, fue un soñador. Él creyó que podía, desde sus influencias militares, cambiar la cúpula liberal. Cuando Carlos Menem asumió, él colocó el primer ministro de Defensa del gobierno de Menem Dualde. Al poco tiempo lo echaron al ministro de Defensa y ahí se dio cuenta que no iba a durar mucho aquel idilio donde Zeneldin le hacía llegar información en la campaña de los desastres de la administración radical y de las cosas que estaban pasando en la Argentina al propio gobierno de Menem a través de César Arias. La realidad es que se abrazó como patriota que fue toda su vida a la causa nacional, luchó y peleó por él. En el 3 de diciembre, cuando estalla el conflicto, él estaba detenido en el sur y se enteró por el propio carcelero que se habían decidido hacer el episodio del 3 de diciembre y dijo: yo soy responsable y asumo absolutamente la responsabilidad de esto. Repito, se enteró por el carcelero que su gente había hecho el episodio. Durante mucho tiempo estuvo dispuesto a creer, porque por sobre todas las cosas era crédulo, de creerle a los políticos, y los políticos lo engañaron todas las veces que pudieron y todas las veces que se presentó la oportunidad. Un buen recuerdo de Diego a un patriota y un héroe de Malvinas, Mohamed Ali Zeneldin. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 52 minutos después de las 7 de la mañana, 6 grados 2 de sensación térmica, 7, 8 la temperatura real, Enrique. No, una mala noticia para los hinchas de Boca, porque ayer perdieron por penales 5-3 tras igualar 2-2 ante el Magnus de Brasil la final de la Copa Intercontinental de Futsal que se disputó en Tailandia. El equipo Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador por los goles anotados por el paraguayo Richard Rejala y Kevin en contra, en tanto los brasileños igualaron a través de Mariño y Leo Ciño. Forzaron el alargue y en los penales se impusieron por 5-3, así que Boca se quedó afuera de ganar la final de la Copa Intercontinental de Futsal, perdiendo con el Magnus de Brasil por tiros desde el punto penal. El huracán Dorian. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Decíamos, el huracán Dorian es de grado 5 y está llegando muy fuerte a toda la zona donde se está registrando en la Florida y en las Bahamas. En este momento el huracán es más fuerte desde que se tienen registros. La Gran Bahama, el primer ministro, pidió evacuar la isla. Están pidiendo que se evacúe a la isla de la Gran Bahama ante el grado que ha tomado el huracán, que va a llegar en próximas horas a la costa norteamericana. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Quedan 6 minutos hasta las 8 de la mañana, Diego. 63 años, Juan Manuel Fangio ganaba su cuarto título mundial en la Fórmula 1, del total de 5 que lo convirtieron en el más grande campeón de todos los tiempos. El 2 de septiembre de 1956, el Chueco terminó segundo en el Autódromo de Monza y se alzó con su cuarta corona mundial en la máxima categoría del automovilismo y el tercero consecutivo después de las conquistas del 51, 54 y 55 y un magnífico gesto de grandeza del piloto inglés Peter Collins le posibilitó hace 63 años al argentino Juan Manuel Fangio ganar la cuarta corona en la Fórmula 1 y en el único título conquistado por el piloto con la marca Ferrari. Siga usted, maestro, vaya y salga campeón, le dijo el joven Collins a Fangio y le cedió la máquina número 2 al argentino, quien minutos antes había abandonado el Gran Premio de Italia por desgaste en sus neumáticos. El 2 de septiembre del 56, Fangio terminó segundo en el Autódromo de Monza y se alzó con su cuarto título mundial en la máxima categoría del automovilismo y el tercero consecutivo después del 51, 54 y 55. Eran las épocas en las cuales de los pilotos de una misma marca podían cederse en monoplaza según las necesidades del equipo y la importancia del competidor. Así el valcarceño, por la enorme gentileza de su admirador inglés, pudo finalizar la carrera e imponerse en el campeonato mundial. Sobre el propio Collins, el inglés Stirling Moss y el francés Jean Verá. Ese mismo día el Chueco cumplió su palabra y anunció su retiro de emblemática casa Ferrari luego de una temporada de constantes choques con el dueño de la escudería, don Enzo Ferrari, producto del carácter protagónico de ambos ídolos del automovilismo internacional. Para alcanzar ese triunfo, Fangio sumó 30 puntos en el campeonato, 3 más que Stirling Moss y 5 más que Collins, producto de 3 victorias en la Argentina, Inglaterra y Alemania, 2 segundos puestos en Mónaco, Italia, un cuarto en Francia, el abandono en Bélgica y la no participación en Indianápolis, escenario de la tercera fecha del certamen de ese año. Fangio fue contratado por Ferrari después de haberse desvinculado de Mercedes-Benz, que se retiró del automovilismo deportivo después de la tragedia del 55 en las 24 horas de Le Mans. Además, el mago de Maranello tenía la obligación de reemplazar en Ferrari la ausencia del ídolo de la marca, Alberto Ascari, quien se mató en la edición del Gran Premio de Italia en el 55. Después de ganar en la Argentina con polémica, Fangio consiguió la pole en Monte Carlo, pero en la carrera sufrió un choque en las primeras vueltas y por decisión del equipo se subió al coche de Collins y alcanzó un meritorio segundo lugar detrás de la Maserati de Stirling Moss. En Indianápolis lo corrió y en la cuarta prueba de la temporada en Bélgica era el líder absoluto hasta que el Lancia Ferrari D50 se le rompió la transmisión y lo dejó fuera de competencia. En el Autódromo francés de Reims, el Chueco fue cuarto y se colocó primero en el campeonato, ya que había ganado 2 grandes premios seguidos, Silverstone en Inglaterra y Nürburgring en Alemania, 2 circuitos en los que Fangio disfrutaba competir. La última carrera de la temporada, el argentino llegó con 8 puntos de ventaja sobre Collins y Moss, y solo necesitaba terminar en los 3 primeros puestos para lograr el título. Fangio prefirió ser cauto y dejó el protagonismo a otros en una pista muy mojada por la lluvia y desde el cuarto lugar intentó mantenerse en pista con una Ferrari muy inestable. Los problemas mecánicos no tardaron a aparecer y en la vuelta 30 abandonó y de nada sirvió que desde los boxes intentaran detener a Musso, iba segundo, para que le cediera el coche a Fangio porque el italiano se negó. El auto de Eugenio Castellotti y el español Alfonso de Pontargo no estaban en condiciones y nadie pensó en Collins, que iba tercero y tenía chances de ser campeón. Mientras Fangio miraba la prueba desde los boxes, el inglés sorpresivamente se detuvo y le dio su Ferrari para que el argentino alcanzara el segundo lugar detrás de Moss y se convirtiera en campeón mundial por cuarta vez. En los boxes, en medio del festejo, Fangio abrazó a Collins en forma paternal y el inglés le dijo al oído: «No se preocupe, maestro, soy joven y voy a tener otras posibilidades». Esas palabras nunca pudieron cumplirse, ya que 6 meses después, el talentoso londinense se mató en el Gran Premio de Alemania en el 57. El argentino ganó y se cumplió su palabra. Se fue de Ferrari, donde siempre sospechó de una mano negra para que no ganara en esa marca el título, y sin embargo, el talento del valcarceño y la grandeza de Collins pudieron más que los celos del gran constructor. Es la hora 8 en todo el país. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Alberto Fernández está en Madrid luego que aterrizara a las 5:40 el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo llevaba con destino a la capital española. En el aeropuerto de Barajas lo estaba esperando Felipe Solá y también Miguel Cuberos, un exfuncionario del Ministerio de Economía que es productor e integrante del equipo del Grupo Callao. Ambos lo acompañaron a hacer los trámites necesarios y ya se encuentra en el Hotel de Madrid. Mañana por la mañana Fernández dará una clase en el Máster de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela, del que también van a participar expresidentes como Eduardo Alberto Duhalde, Ernesto Samper, Luis Lacalle, entre otros. Tiene programado un encuentro en el Palacio de la Moncloa con Sánchez el jueves 5, según confirmaron desde el Palacio de la Moncloa. Este fin de semana, Fernández será recibido por el presidente español Pedro Sánchez Pérez Castellón, que fue alumno de la misma universidad donde se va a presentar mañana el jefe de gabinete de Kirchner. La cita generó cierto malestar en el gobierno argentino, según pudo saberse, porque lo recibían oficialmente como un virtual presidente de la República. El viaje de Fernández fue programado durante el verano argentino y antes de que Cristina lo eligiera como candidato heredero a la presidencia de la República. Alberto Fernández solo hizo hasta ahora 2 viajes al exterior, pero en ambos casos visitó al expresidente y no a un jefe de Estado en ejercicio. El primero, a Uruguay para verse con Pepe Mujica, y el segundo para visitar a Ignacio Lula da Silva. Reiteramos, Felipe Solá lo estaba esperando en Madrid a Fernández. 3 minutos después de las 8 de la mañana, con 6.2 de sensación térmica, la temperatura real 7.8, volvió a ganar el básquetbol argentino en el Mundial que se disputa en Oriente, y con esto abrimos la página del deporte. Y precisamente, además de la victoria argentina por el grupo B ante Nigeria por 94-81, también jugaron y ganaron por el grupo A Venezuela a Costa de Marfil 87-71, en tanto lo propio hizo por el grupo C Túnez ante Irán 79-67, y lo mismo le pasó a Italia, que superó a Angola 92-61. El resto de los partidos que se disputan hoy por el Mundial de Básquetbol de China serán los siguientes: por el grupo A, a las 14 horas de nuestro país. China enfrenta a Polonia. Por el grupo B, 14:30 horas de nuestro país, Corea del Sur, Rusia. Por el grupo C, 14:30 también de nuestro país, juegan Puerto Rico y España. Y por el grupo D, 13:30 horas de Argentina, juegan Serbia ante Filipinas. En lo que tiene que ver con el boxeo, el chaqueño Diego El Chacarero Ramírez, 66.500, retuvo el título Fedebol Welter de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por puntos en fallo unánime tras 10 vueltas el entusiasta chubutense Walter El Pachu Castillo, de 66.600, en el combate central de la velada realizada el sábado por la noche en el Club Esportivo América de Rosario. Las tarjetas fueron las siguientes: Coduti y Palmieri consiguieron en un 97-92 a favor del ganador, mientras que Maggi dio por ganador a El Chacarero Ramírez con un contundente 95-90. Y en el que tiene que ver con el tenis, más noticias de este deporte, el deporte blanco, el ex deporte blanco, ya que el tenista porteño Facundo Mena se adjudicó ayer el Challenger de Como en Italia al vencer en la final el eslovaco Andrei Martin por 2-6, 6-4 y 6-1. Mena está ubicado 266 en el ranking mundial del ATP y superó al eslovaco Martin, quien está situado 124 en el mismo escalafón tras 2 horas y 10 minutos de juego. Recordamos que Mena es el sexto tenista argentino en lograr un título Challenger, ya que se agrega a los otros que fueron Federico Coria, Matías Descote, Federico Delbonis, Renzo Olivo y Andrea Colarini. Siguen con posibilidades de usar las letras para cancelación de deuda. Las opciones que tienen los empresarios que están atrapados en las nuevas medidas, en lugar de cobrar el 15% de sus acreencias y esperar el vencimiento dentro de 6 meses, es utilizar los papeles como las LETES, las LECAP, las LESER y las LELIC para poder pagar impuestos y atribuciones impositivas. El gobierno quiere recuperar parte del papelerío de letras que metió para empapelar virtualmente a los bancos y a los empresarios. 6 minutos después de las 8 de la mañana, con 7-8 de temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 7 minutos. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Enseguida vamos a estar atendiendo a los oyentes. Usted registre los teléfonos para llamar después. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, no, aunque sí sea una educación decir buen día, ¿no? Sí, sí. Bueno, buen día en lo personal. Sí. Yo, bueno, como siempre, las noticias, los hechos van más rápido que la capacidad para analizarlo. Yo paso un aviso anoche, pero fue medianoche, circularicé un trabajo mío sobre el, digamos, sobre lo que yo iba bajando de información, ¿no? Sobre crisis de deuda y default Macri. Acá hago una observación central que me parece que está soslayada en todos los diarios. Acá se habla de que el gobierno tuvo que blanquear el default del Tesoro, pero nadie dice media palabra del default del Banco Central, que es una sangría peor que está ocurriendo y sobre el cual me sorprende que no haya ninguna una sola palabra. A ver, el Banco Central... Héctor, antes que sigas, sí. Agregale a esto que estás diciendo... Sí. Que ayer habló el presidente con Trump por teléfono, sí, y le pidió 20 mil millones Son los dólares con que quieren aguantar, pretenden aguantar la salida. Sí. Por eso, pero que van a llegar hoy, sí, de que la Reserva Federal, vos sabés que no tiene 20 mil millones disponibles para un país, bueno, sí, sí, habló con el presidente de Estados Unidos para que lo apure, para sí, que lleguen hoy, pero además le dijo a los banqueros, en una reunión que hubo el día domingo, fíjate vos, con el presidente del Banco Central, le dijo, si ustedes no tienen liquidez, mándenme las letras del Tesoro que yo le mando los dólares. ¿Para qué? ¿Eso quién lo habría dicho? Claro, cuando el banquero no tiene sí, los dólares billete para darle sí, a la gente, le deja en garantía los títulos. Le da las letras que tiene del Tesoro y entonces el Tesoro recompra y le da los dólares. Quiere decir que los 20 mil millones de dólares corren riesgo de irse. Bueno, mira, yo no todavía no leí esa noticia, pero ahí hay un riesgo grande. Esto que te estoy diciendo no solamente es información, sino que es lo que va a pasar a partir de hoy. Es decir, los bancos se van a sacar los papeles de encima y le van a decir, bueno, ¿me puede mandar a tantos dólares que yo te mando la letra? Sí, es probable eso. Yo lo que temía, y eso está en la guadaña, es que el Banco Central empiece a darle las letras intransferibles en dólares que vienen de la época del kirchnerismo, cuando, porque el Banco Central está empapelado con letras intransferibles a 10 años que están, cuyo vencimiento está cayendo. Esto es un riesgo que se viene corriendo ya hace mucho tiempo. Ahora, cuando oigo esta mañana de que los 20 mil millones de dólares que servirían para aguantar el retiro de los depósitos, en realidad han sido pedidos a la Reserva Federal de Estados Unidos, lo primero que pensé es qué están eso, qué están dando en garantía. Si las letes o letras que están en poder de los bancos o las letras intransferibles que están en poder del Banco Central, porque esas están en dólares. Es un enjuague muy raro. De todas maneras, eso hay que esperar a ver lo que ocurre. No te olvides del oro en Londres. Sí, todo. Bueno, todo lo que son valores de la Argentina financiero están prendados, punto, están prendados. Es decir, ese giro famoso de los 11 mil millones que se había mandado bajo Sturzenegger era una forma de prenda, diciendo, no, esperen, ustedes no van a poder pagar, mándenme el oro, porque los dólares, los papeles se van. Pero más allá de darnos manija, vos date cuenta de lo siguiente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo primero y principal, que a mí me parece fundamental, es que lo que está en default es el Banco Central y nadie dice nada de eso. Es decir, el gobierno tuvo que blanquearse, tuvo que tragar sus propias palabras, porque yo creo que esto va a pasar a la historia, ¿viste? Como esas frases de antología, como Sigó en el año 82, que dijo, el que apuesta al dólar pierde. O después el presidente Duhalde que dijo, el que tiene dólares retira dólares. Bueno, esto con el gobierno Macri entra a formar parte de esas frases, después quedan vergonzosas. No cepo, no el cepo kirchnerista y terminan haciendo cepo. No el default con los holaudi y terminan haciendo default. Pero en fin, esto no es para solazarse, es simplemente para hablar de la gravedad de la situación que hace que un gobierno diga cualquier cosa. Pero primera observación, el Banco Central está en default y ahí no pasa nada. A ver, con tasa del 83%, el Banco Central pasa a pagar entre 5.000 y 5.500 millones de pesos él solo. Antes lo pagaba junto con el Tesoro. A los intereses que paga el Banco Central se suman los del Tesoro, nos vamos a 7 mil millones de pesos por día. Son más de 115, 120 millones de dólares diarios. Se estaban aguantando las ventas con los 60 millones diarios que prestó el Fondo Monetario, y resulta que ahora solamente de intereses del Banco Central nos vamos a 120. Por eso, de esto vos fíjate que no se dice media palabra, el Banco Central está ausente. Yo dije desde un primer momento, acá renunció Duhovne y se fue, ¿no? Porque había que entregar alguna pieza, digamos así, para entretener a la opinión pública, pero el que se tendría que haber ido primero es Andretti. Es una cosa realmente grave. Ahora, primer punto, el default del Banco Central. Me parece importante decirlo, nadie lo dice, o yo estoy muy desubicado, o me parece que estoy poniendo el dedo en la llaga en lo más grave. es lo mismo que pedir el blanqueo de quiénes son los que están comprando estos dólares, ¿no? Porque no es el chiquitaje. ¿Quiénes son los que son acreedores del Banco Central que está en default? ¿Y quiénes son los beneficiarios de los contratos de dólar a futuro? Ahora, acordate vos que veníamos diciendo, yo hace mucho te lo preguntaba, si no podía haber un contagio de corrida bancaria. Bueno, hoy lo que va a pasar es que la gente va a sacar dólares, pero además algunos que no entienden mucho van a sacar pesos y va a empezar una corrida. Bueno, yo no sé, es claro, ahí es, parece un juego de palabras, pero ahí yo no sé si en este momento lo que se teme es una corrida contra el dólar o una corrida contra el peso, y que lo que termine habiendo sea algo así como un corralito en pesos. Parece un juego de palabras, pero el tema viene por lo siguiente. El Banco Central ha retenido pesos desesperadamente, pagando tasas de interés, sigue pagando tasas de interés mayores del 80%, ¿para qué? Para que la gente no se desprenda de los pesos, porque si no, si esa frase que se ha popularizado, ¿no? Que la codicia venza al miedo. Sí, yo tengo miedo que haya devaluación, pero me están pagando 83% por un LELIC, bueno, un plazo fijo, los plazos fijos han llegado casi al 60%. Bueno, eso tienta a cualquiera a quedarse en pesos. Entonces, ojo, porque lo que está temiendo el gobierno es que la gente se salga del peso. Y en consecuencia, lo que quieren retener desesperadamente son pesos, y para eso suben de forma astronómica la tasa de interés. A ver, para no confundir a la gente, acá el gran cáncer que está carcomiendo todo el esquema financiero son las tasas de interés de locura del 83% anual. Eso lo está pagando el Banco Central, eso está desangrando financieramente al país, y sobre eso no hay ninguna noticia. Esto es lo que realmente me preocupa, es decir, ojo, se están saqueando la caja, es así, es decir, esto no está ocurriendo. Mientras todo el mundo está hablando del dólar, de si hay dólar, si va a haber dólares suficientes, esto de que sería una especie de endeudamiento nuevo, adicional en dólares para atender la salida, el default declarado sobre las letras a corto plazo, todo eso se habla. Y nadie dice media palabra del Banco Central. Esperá, el Banco Central es un colador de pesos. Estamos hablando de que día a día, o sea que el saqueo que se está produciendo está vaciando los recursos del Banco Central. El Banco Central está en quiebra. O sea, no, es un banco que no puede cumplir con sus funciones normales de abastecer dinero, dólares y hacer operatorias de garantía. Eso es lo que yo veo más grave. Y dentro del panorama, que no hay obviamente buenas noticias para transmitir, hoy hay un detalle mayor, aunque ese es más de carácter jurídico, político, que es el proyecto de ley al Congreso que va a mandar el Ejecutivo para dejar pegado al Congreso en las medidas que tomó. Es una maniobra, te digo la verdad, de una grosería infantil. Resulta que el gobierno se endeudó, vino a gobernar con deuda. Tomó deuda irracionalmente, el gobierno Macri llevó el país al default, a la cesación de pago, lo hizo todo por su cuenta, con facultades extraordinarias que desgraciadamente le confiere la ley de administración financiera, más allá que son sumamente objetables, como vos decías, desde el punto de vista constitucional, pero la cuestión es que lo hizo. ¿Ahora qué hizo? Ahora que llevó al país al default, agarra y le manda un proyecto de ley al Congreso para que le convalide lo actuado. No sé, yo estoy atento a eso porque me parece que si la clase política, en particular la oposición, no podría aceptar esto. Es decir, ¿qué significa el chiste? Perdóname, Héctor, que te corte, pero esto es así. El Senado va a tener que aprobarlo porque si no, te imaginas que si le niega eso va a ser peor. Pero lo que yo decía temprano, bueno, que no vaya el ministro de Hacienda, que vaya el jefe de gabinete y el presidente de la República a explicar y al Senado y a decirle, necesito que me lo voten, que vayan ellos, porque eso sería un elemento básico para un juicio político. Porque la verdad, te digo, que no se puede aceptar que vaya simplemente el ministro a explicar las medidas y que le digan a los senadores, mire, si ustedes no aprueban esto, viene el hecatombe, ¿no? Bueno, bueno, ahí en eso difiero, espera, no pasa nada, el gobierno ya actuó por DNU. El DNU será considerado en su momento como toda, con toda la laxitud que el Congreso le da al tratamiento de los DNU, pero lo que digo es, no se conoce el texto que va a mandar y qué vuelta le van a dar, pero básicamente lo que pide ese proyecto de ley es que el Congreso le convalide el default. Porque como diciendo, señores, no además, es el gobierno, es el Congreso de la Nación. Pero esto que... además está buscando la legalización histórica del desastre. Exacto, o sea, lo que quieren ahora es que cuando dejen el gobierno, todos digan, como ya Fernández estuvo obligado a decir, tenemos que pagar la deuda porque la contrajo un gobierno constitucional, además que diga, no, y fue aprobada por el Parlamento. Exacto, ¿no? exacto. A ver, vas para dejar pegada a la oposición, pero yo, lo que vos decís es válido, la extorsión inmediata que vendría para mí, estoy haciendo una hipótesis, no, vendría para mí de este razonamiento. Apruébenme el proyecto de ley, porque si no el Fondo Monetario no me desembolsa los 5.400 y caemos y se produce el desastre como por el 2001. Por eso te estoy diciendo que ahí los senadores de la oposición van a tener que aprobarlo porque le van a decir si no, esto es la hecatombe, ¿me entiendes? No, bueno, no se acaba el mundo. Yo no sé si convendría dejarle que la bomba le explote al gobierno, porque entonces las medidas extraordinarias blanquearían una situación de hecho, ¿eh? Ojo, porque los 5.400 de desembolso del fondo en estas condiciones es un salvavidas de plomo. Pero perdóname, si en una semana se patinaron más de 2.000 millones y ahora están mendigando 5.400 millones, es una cosa irracional lo que ocurre. Sí. Bueno, estamos dentro de un esquema surrealista directamente. Primero, están saqueando el país. Esto hay que decirlo, están robando la caja. Estás en una empresa donde los ladrones están robando la caja mientras vos atendés el mostrador. Este es el símil que para mí está ocurriendo. Se habla de proteger dólares y cómo se protegen los pesos que está pagando el Banco Central. Y además, lo fundamental, ¿quiénes son los que están lucrando con esto? Porque resulta que el gobierno está protegiendo el anonimato de los saqueadores del tesoro. Es decir, acá no hay que hacer muchas hipótesis, acá hay que conocer nombre y apellido de quienes son. Es decir, salieron entre 12 y 14 mil millones de dólares de las reservas durante el mes de agosto. El Fondo Monetario, faltando a sus propias obligaciones, a su propio estatuto constitutivo, estuvo aguantando la plata que le prestaba para que el gobierno la dilapide vendiéndola al mercado. El Banco Central tiene firmado no sabemos cuánto y con quién de dólares a futuro. Esas cosas tienen que ser blanqueadas. Esto es una cosa que causa hasta irritación. ¿Cómo puede ser que la clase política se quede pasiva cuando nadie está pidiendo que se blanquee quiénes han sido los que dirigieron este golpe de mercado? Juliano, esto está coordinado desde el gobierno, no hay otra, porque si no el gobierno lo tendría que denunciar. Juliano, bueno, al margen de esto que estamos hablando y de esta gravedad, a partir de hoy nace otra vez el famoso dólar blue, el dólar negro, porque empiezan las cotizaciones paralelas, así que yo te diría que estemos pendientes mañana, bueno, porque hoy va a haber una gran extracción de moneda norteamericana y me palpito que también de plazos fijos aquellos que tienen vencimiento y de dinero nacional. Así que te diría que estemos de guardia la semana porque va a ser una semana de muchas novedades. En principio estamos acá, igual me llaman ante todo por esas eventualidades pero yo siempre a las 8 normalmente estoy. Estate atento lo que pase hoy a las 5 de la tarde cuando cierren algunos bancos. Te saludo. Bueno, chao, buen día, adiós. Chao, chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 grados la sensación térmica, 9 marca la columna mercurial de temperatura.

a algunos kilómetros del emplazamiento donde se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2 y 20 de la madrugada. Objeto de leyenda de la catástrofe, los restos fueron buscados durante años. Hubo proyectos medianamente soñadores para intentar reflotar el navío que no tuvieron éxito, y las primeras investigaciones serias se iniciaron en los años 70 a instancias del multimillonario Jack Grimm, pero los restos no fueron encontrados. Finalmente fueron descubiertos el 2 de septiembre del 85 por Robert Ballard en el marco de una misión secreta a cargo de la Marina de los Estados Unidos, y después de ese descubrimiento siguieron varias expediciones en la zona entre el 86 y el 2005. Los restos del navío están separados en dos partes por un vasto campo de escombros, y la parte frontal está relativamente bien conservada, la parte posterior está dislocada. En el curso de las expediciones, varios objetos fueron llevados a la superficie y fueron restaurados. Estos objetos trasladados, algunos los califican de pillaje, crearon vivas polémicas. Sin embargo, en teoría, estas piezas solo pueden ser cedidas a museo, con excepción de los trozos de carbón que son vendidos como souvenir. La nave se ha desintegrado sorpresivamente, erosionada por los microorganismos que pueblan los fondos marinos, y las inmersiones también han tenido un impacto en su estado de conservación, y los científicos estiman que habrán desaparecido totalmente entre el 2025 y el 2050. Los restos del Titanic también fueron explorados por el director de cine James Cameron, quien filmó imágenes para ellos por su película homónima de 1997, y en el 2003 el cineasta produjo un documental sobre estos títulos de estos restos titulados Misterios del Titanic. El Titanic, el barco más lujoso de la historia, el que no podía naufragar jamás, se hundió en su viaje inaugural. Un iceberg lo abrió en su costado, dando final a la soberbia del hombre y tragándose el mar, al barco y a centenares de pasajeros y miembros de la tripulación en las aguas heladas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 46 minutos han pasado de las 8, 9 grados la temperatura, 8 la sensación térmica. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Bueno, vamos con el Papa Francisco, inicia un viaje evangelizador a Mozambique, Madagascar y Mauricio, y de Mauricio, el 4 o 10 de septiembre. Y como curiosidad, en Madagascar va a estar en el pueblo donde el padre argentino Pedro Peca, sobre un basural, edificó con la gente, en comunidad, con trabajo, tierra, techo y trabajo, se dieron las tres ejes del Papa, un pueblo, con escuela, con capilla, con sala de primeros auxilios, etcétera. ¿Cuándo van? El viaje empieza el 4 de septiembre, primero a Mozambique, que estuvo castigada este año o el año pasado con un huracán de agua, Madagascar, hasta Nariño, su capital, ahí va a estar. ¿Y usted va, padre? No, yo lo voy a imaginariamente con la oración, igual que Miguel, con el internet. No, porque allá en Madagascar, a donde van a ir, a donde hay un padre argentino, ese padre argentino es hincha de Racing y armó un equipo de fútbol de Racing. Ah, bueno, pues yo soy hincha de Vélez, así que empatamos en el Fortín este año. Bueno, pero es interesante esto, porque en un pueblo que vivía al lado de un basural, hizo una ciudad. Exactamente, realmente ahí se dan las tres pilares que el Papa insiste en su doctrina social de la Iglesia: tierra, techo y trabajo. La tierra era un basural, la gente cargaba la basura para comer o para cartonear, y ahora es un pueblo. Yo tuve la oportunidad por internet ver una documental, y realmente es un pueblo con casas, con viviendas, escuelas, salas de primeros auxilios, una ciudad prácticamente. Padre, la Iglesia ha pedido la urgencia de un plan alimentario, de la sensación que uno tiene de la alarma que hay por la falta de alimentos, y aparentemente el gobierno no reacciona, se lo ha pedido todo el mundo, ¿no? Bueno, un poco lo que siempre decimos, dice Miguel, yo creo que hay una gran insensibilidad social producto del individualismo, que parte de la doctrina liberal, la doctrina capitalista, el individualismo y egoísmo, que se olvidan que, bueno, que somos administradores de las riquezas y que en parte de nuestras riquezas en función social tenemos que saberla distribuir hacia los pobres, ¿no? La doctrina del Papa León XIII, que la retoma en general Perón, el menos rico para que haya menos pobres, y eso molesta mucho al poder mundial también. Bueno, para ellos no hay emergencia alimentaria, pero lamentablemente gran parte de la población la tiene. Los saludo, padre. Un abrazo, Miguel. Saludos. Hola. Hola. Buenos días. Habla el pasador. Hola. Sí, lo escucho. Me da permiso, buena décima. Vaya mi admiración en mi décima rimada al de las caras pintadas a un militar de acción que levantaba el blasón a la alerta del Clarín. Del principio al fin va mi palma lo de él, el valiente coronel, el coronel Sinaldi. Un abrazo peronista, compañero. Adiós, 8 de la mañana, compañero. 50 minutos, Diego. Bueno, el día como hoy, en la Patagonia, el cacique Calfucurá libraba su última batalla en San Carlos y se producía la derrota más importante ante fuerzas superiores que lograrían destronarlo y hacerle perder su reinado. Dicen que en ese momento el cacique ya era centenario, y en esta batalla, después de caer vencido por las tropas de los ejércitos argentinos, inició su huida nuevamente hacia Chile, y nunca más los malones volvieron a tierras argentinas, al menos en manos de Calfucurá, que perdía su última gran batalla y se hundió en las tolderías de las Salinas Grandes. La batalla de San Carlos fue el final del reinado del cacique Calfucurá, líder de la nación mapuche oriunda de Chile y afincada en la Patagonia, donde maloneaba y se llevaba hacienda y cautivos hacia el otro lado de la cordillera. Bueno, Miguel, si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Estamos sobre el cierre del programa, pero vamos a hablar con Guillermo Moreno, porque lo escuché el otro día en Crónica decir algo muy interesante acerca de la imperiosa necesidad de tener por lo menos 10.000 millones de dólares disponibles para 2 meses de importaciones. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal, Reci? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. Contame esta parte, porque estamos en el cierre, que es muy interesante, la observancia de que no se pueden dejar las reservas en cero, que por lo menos tiene que haber 10.000 millones mínimos disponibles de dólares para las importaciones. Claro, porque cuando un economista que se preside tal, analiza cuánto es el mínimo de reserva que tiene que tener el Banco Central, tiene que pensar que dada cualquier situación interna o externa, tenés que tener por lo menos 2 meses y medio de importaciones para comprar efectivo. Como cualquier negocio, que se te terminó el crédito por múltiples situaciones, y vos no podés dejar al país sin penicilina, sin amoxicilina, no podés dejar sin bananas, sin café, cual. No podés dejar al luar sin bauxita, está bien, o sin alúmina, como quieras decir, la materia prima a través de la cual se hace el aluminio, y Argentina no tiene, no es un problema de voluntad. Entonces, esto es economía de segundo o tercer año de la facultad, no es que cuando haces los análisis, bueno, las reservas llegan a cero. No, mire, el cero para un economista, en el caso argentino, son 10.000 millones. Vos no podés Es como que yo te diga que, bueno, en tu familia no vas a tener 200, 300 pesos guardados por alguna cosa, bueno, lo tenés que tener. Cualquier emergencia, cualquier situación. Bueno, esto es. Ahora, fíjate vos, ayer Macri lo llama por teléfono a Trump para que haga la gestión urgente en la Reserva Federal, para que le mande 20.000 millones de billete dólar fresco, y simultáneamente el presidente del Banco Central se reúne con algunos banqueros para decirle, miren, si ustedes no tienen los billetes, los piden y los cambian por las letras que ustedes tienen, que nosotros les mandamos el billete fresco. 20.000 millones de billete fresco significa que nos quedamos sin reservas, Guillermo. No, claro. Igual esos 20.000 millones no sería un préstamo, sería la importación de los billetes. Vos tenés una cantidad de reservas que tiene que estar en efectivo, el otro está en numerales, el otro está en asientos contables. Bueno, dada la corrida, lo que te están pidiendo es que lo tengas vivo, digamos, que lo tengas en efectivo. Bueno, en vez de tener la plata como un negocio también, de esto, los muchachos que nos están escuchando, la señora que nos están escuchando, lo tienen que asociar a un negocio. Vos podés tener la plata del banco y decir, no, mira, la quiero tener en efectivo porque tengo que hacer tal cosa. Bueno, entonces vas al banco, la tenías igual en el banco, pero ahora la tenés viva. Eso es lo que está pasando. Está claro que estamos en el límite, y lo que tendría que haber ahora es una administración correcta de las reservas, que priorizara el abastecimiento de la Argentina, y ciertamente para hacer eso lo que se debe pasar es que hay que cambiar la matriz de pensamiento, y para cambiar la matriz de pensamiento lo que se necesita o es un gobierno de transición o, si no es un gobierno de transición, un gabinete de transición conformado por los mejores hombres del radicalismo y del peronismo, para evitar esa historia de que digan que el peronismo, que siempre los gobiernos que no son peronistas. Bueno, muy bien, los mejores hombres del peronismo, los mejores hombres del radicalismo, probados ya en combate, que conocen, que entienden, que saben lo que es caminar en el mercado central, que saben lo que es administrar las divisas cuando te quedas corto, que saben lo que es cobrar impuestos cuando del otro lado no hay una moneda. Un presidente del Banco Nación que empiece a entender que tiene que reactivar la economía. En fin, un jefe de gabinete que tenga comprensión de todo esto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como él habla del mejor gabinete de los últimos 50 años, él no quiere un cambio. Fíjate que antes que nadie salió él a confirmar, no, acá no se va nadie, porque en realidad lo que ha buscado Macri son cómplices, no gabinete. Quiere cómplices para que cuando la historia marque el desastre del siglo XXI, y lo ponga él como ejemplo, no copiable, aparezcan todos los cómplices al lado de él. Es lamentable esto, porque lo primero que tendría que haber hecho el gabinete era renunciar para facilitar la gestión del presidente, pero fue el propio presidente que dijo, acá no se va nadie, quiero cómplices. El problema es que tenía que estar llevando puesto el país, porque en general tiende a pensarse que estamos en una situación límite hoy. Dentro de una semana se comienza el desabastecimiento. Ahí te vas a dar cuenta que estás en una grave, grave situación, y esto culmina con la anomia, que es la falta de normas. Si el tema es que no venga el desabastecimiento atrás, ¿no? Claro, ese es el problema. ¿Cuáles son? ¿Por qué vas a tener combustible de acá una semana, 15 días? ¿Cuál sería la lógica de que te sigan vendiendo combustible 20 pesos por dólar menos de lo que hoy está el dólar? ¿Qué sé yo lo que va a estar el fin de semana? Pero fijaron en 50 pesos el dólar para los mayoristas de combustible. Hay que ver qué pasa. Sí, claro, bueno, 46, 47, bueno, no importa. Vamos a ver a cuánto termina. La verdad, es ridículo, absolutamente ridículo todo. Hay que darle vuelta a la página cuanto antes. Te saludo. Chao, un abrazo. Chao. Guillermo Moreno, que fuera secretario de Comercio, una de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial dice que se vuelve a las resoluciones justamente de cuando él era responsable de Comercio. En fin. Dijeron que venían a cambiar todo, no tengan duda. Han cambiado absolutamente todo. Estamos peor que nunca. Diego. Bueno, lo que nos fue quedando en el tintero. En el 1933 nacía el Ancho del 13. Rubén Pevchele, luchador de lucha libre, falleció en el 2014, 6 días después de su cumpleaños. En 1939 nacía Nicolino Loche, que falleció en el 2005, 5 días después de haber cumplido años, el 2 de septiembre. En 1941 nacía la actriz Erika Wallner, que falleció en 2016. En 1945 Nacía en Polonia la actriz Marenka Nova, que falleció en el 2011 en Buenos Aires. Y en 1983 nacía la señora Maruja Pacheco Huérnogo, importante actriz, pianista, compositora, cancionista y autora argentina, que falleció el 2 de septiembre de 1983. Lo último, Enrique. Bueno, ya está el seleccionado argentino en Los Ángeles, California. Esta noche practica por primera vez el equipo de Lionel Scaloni en la Universidad de California. ¿Quiénes son los que viajaron? La plantilla está integrada por los siguientes jugadores: los arqueros Andrada, Armani y Marchesín, los defensores Pero espera, Armani y Andrada jugaron ayer. Sí, sí, bueno, viajan posteriormente. El resto de los jugadores que ya están en condición de viajar están en los Estados Unidos. ¿Ayer? Claro. Ajá. Bueno, le cuento. Entonces decíamos, por ejemplo, Marchesín ya está ahí nomás. Bueno, está jugando en el Porto de Portugal, pero estaba en el América, pero ya está allí, como el resto de los jugadores. Otamendi, Rojo, Valerdi, el jugador del ex Boca, Pesela, Martínez Cuarta, Montiel, Figal y Tagliafico, los mediocampistas Acuña, Paredes, Guido Rodríguez, Lo Celso, Nicolás Domínguez, De Paul, Saracho, Pereira, Palacios, Lucas Ocampo, Manuel Lanzini y Alexis McAllister, y los delanteros Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Paulo Dybala. Sí, en la victoria, Inter es puntero, hay que decirlo, hace bien en recordarlo, Miguel. Decía Adolfo Gaich y Lucas Salario son los jugadores. Recordamos que está suspendido por 3 meses Lucas Messi y no va a ser de la partida en esta fecha FIFA. Hasta mañana, a las 6 de la mañana, y usted, si tiene algo que ver con el banco, no se preocupe, sino ocúpese. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Grano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Corvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero.